mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a En Mala Compañía, episodio número 8, tercera temporada. ¿Qué tal, chicos? Presento primero, venga, hoy hoy Lema, venga. ¿Qué tal, Lema? ¿Cómo estás? Muy bien, hola compañeros, ¿qué tal? Hola señores y señoritas oyentes. Pues nada, en un programa más. Hoy por fin toca Dragon Age Inquisition, que te lo dejas. Dice, van a hablar ahora del 2. No, no, del 2 no hablaremos. Del 1. Lo justo y prescindible, que es muy poco. Bueno, y ahora pasamos a Kanman, ¿qué tal? Muy buenas, buenas a todos. Aquí preparado para una nueva jornada podcastil y en compañía de estas dos gentuzas que tengo aquí al lado, virtualmente hablando. Siempre faltando al respeto, luego se quejas. ¿Has dicho una dura jornada o solo has dicho una jornada podcastil? Diría que jornada, no he dicho dura, pero tampoco ya. Estoy convencido ahora de lo que he dicho. El subconsciente puede haberme traicionado por el camino. Hay que ver cómo empezamos. Qué hombre, este Kanman es inconfundible, eso está claro. Lema, ¿qué traemos hoy en el menú? Pues nada, hoy, como estábamos comentando, Dragon Age Inquisition. Por fin, el ansiado mal análisis de Dragon Age, que por supuesto Richard nos lo va a comentar. Y nada, va a ser casi un exclusivo vamos a tener hoy en el programa. Sí, vamos a hablar de Dragon Age Inquisition y luego... os dijimos, ¿no?, que nos dejarais mensajes para luego comentarlos. Bueno, sí. Tenemos una cantidad humilde, ¿no? Pero bueno, nos dará para rellenar un par de minutos. Os habéis portado. Sí, de los comentarios y vuestras críticas, recomendaciones y demás. Así que, chicos, no hay nada más que añadir. No. Empezamos ya con el mal análisis Dragon Age Inquisition. Contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Pues aquí estamos, con el mal análisis Dragon Age Inquisition. No sé las expectativas que teníais vosotros, seguramente altas, ¿verdad? Sí. Pues sí, sí. Yo he intentado mantenerme un poco alejado de todo lo que se ha visto, que ya es mucho, por supuesto. Pero sí, sí, la verdad, tengo muchas ganas. Se ha visto bastante del título en E3 y luego vídeos. Porque además, decir que el juego tuvo un pequeño retraso, creo, si no recuerdo mal, mes y medio. Y bueno, lo típico, el juego estaba terminado, pero para ir puliéndolo, y qué mejor manera que lo que luego ir enseñando vídeos para ir manteniendo un poquito las ganas o el hype. La verdad es que Lema seguramente estaba con muchas ganas, pero bueno, Cartman, siendo un fanático de BioWare y sobre todo del clásico Baldur's Gate, ¿no? Sí. Y bueno, y del primer Dragon Age también. Sí, sí, sobre todo el primer Dragon Age, claro. Pero bueno, entre Dragon Age y Baldur's Gate, tú te quedas con Baldur's Gate. Ahora mismo la contraria. De calle. Pues nada, guste o no, BioWare quedó bastante tocada con Dragon Age 2, título personalmente para mí bastante cuestionable, y Mass Effect 3, que creo que aquí nos gustó bastante a todos, ¿verdad? ¿Lo hemos jugado? Sí, los tres. Sí, a mí me gustó, pero bueno, mucho, la verdad. Con ese final polémico. Sí, ahí está, justo. El final es lo que más polvo levantó y a mucha gente al que le dejó un mal regusto. Disfrutó mucho la trilogía, pero esos últimos 40 minutos de juego como que les hizo torcer un poco la cara. No voy a repetir mucho el tema este, ¿no? De Dragon Age, ¿no? Un poco la bajada a los infiernos, ¿no? La caída de los infiernos de BioWare. Deciros que hay un artículo en nuestra web, escrito por mí, en Easteron.es, en el que, bueno, lo escribí ya hace tiempo, explicando sobre todo esto, ¿no? Desde más o menos los movimientos que ha hecho BioWare desde el primer Mass Effect, después la compró Electronic Arts y cómo estaba ahora, y sobre todo las expectativas que tenía yo referente a Dragon Age Inquisition. Y vamos ya directamente a comentar, ¿no? Decir que un poco por encima, muchas cosas han cambiado en BioWare desde la salida de Mass Effect. Para bien o para mal, BioWare no es la misma, el estudio ahora es muchísimo más grande. Lo que pasa es que, seguramente aquí Kando me da la razón, es que tiene como compañera de baile una compañía un poco controvertida, ¿no? Electronic Arts. Que es muy atractiva, bastante, pero peligrosa, ¿verdad? Peligrosa es poco. Vaya destrozos, sí, ha hecho esta compañía. Sí, ha cerrado Maxis, justo. Sí, o sea, una noticia de hace poco. Por favor, pegando un tiro. ¿Qué pasará con SimCity? Ya era suficientemente, sí, mierda, pero por favor, no cierres el estudio. Bueno, pues lo dicho, Electronic Arts, aquí no somos muy fans de ella, de EA. No. Así que BioWare se juega mucho, muchísimo con Dragon Age Inquisition. Es más, seguro que más de uno de los que estáis escuchando este podcast, después de jugar a Dragon Age 2, seguramente habéis tachado ya Dragon Age como una serie a tener en cuenta. Pues ya, desde este momento podéis, yo os diría que ir a buscar un Tipex y borrar ese rayajo, porque BioWare vuelve al género, al RPG de capa y espada, y encima vuelve por la puerta grande. Pero antes de empezar ya a hablar un poquito de lo que es importante en Dragon Age, que es la historia, lo bueno que tiene BioWare, sobre todo que se ha visto mucho en Mass Effect, es cómo traspasa de un juego a otro las mayores decisiones del juego. Esto, ya lo he dicho, en Mass Effect era un continuo. Y en Dragon Age, aunque no estaba tan bien pensado desde el principio, el mantener esta consecución de los giros que puede tomar la historia según tus decisiones, se sacaron de la manga una aplicación que a mí me parece que está muy, muy, muy, muy, muy bien hecha, muy interesante, que es Dragon Age Keep, en el que tú, con tu perfil de Origin, que, bueno, para jugar a cualquier juego Dragon Age tenías que tener un perfil activo, pues tú lo canjeas, te ibas directamente a la página web Dragon Age Keep, activabas tu perfil y directamente todas tus partidas, si habías jugado a Dragon Age Origins y a Dragon Age 2, se te cargaban. Y era como una historia interactiva, te explicaban todo lo que había pasado, porque recordar que el primer Dragon Age es de 2006, de Dragon Age 2 es de 2010, creo, si no recuerdo mal. Así que ya ha hecho mucho tiempo y seguramente os habéis olvidado. Pues lo bueno de esta aplicación es que, si querías, te podía explicar en más o menos 5 o 6 minutos cada juego, con imágenes tipo flash, ¿no? Y te iba explicando la historia, tu historia, según las decisiones que tú habías ido tomando en cada momento. Que esto, la verdad, es que no sé qué os parece la idea, pero a mí me parece que está realmente bien. No, a mí también, la verdad, porque al final llegas a tener una cantidad de juegos que has jugado, y además, como tú comentas, un Dragon Age Origins de 2006, creo que has dicho. 2009. es que ponte a recordar, la verdad, a veces. Y es algo que va muy bien para refrescar un poco la memoria y ponerte al día en un momento. Y sobre todo con tus decisiones. Sí, sí, sí, sí. Y la gracia también es que podías cambiarlas. Te daba la opción a decir, vale, yo tomé esta decisión, pero me interesa más la otra que decisión, ¿no? Que no pude sacarla por cualquier historia. Te permite cambiarla, ¿vale? Y esto luego, lo interesante es que después de todos los cambios que tú has ido haciendo, directamente sin hacer ningún cambio, al iniciar tu partida de Dragon Age 3, o sea, Dragon Age, perdón, Inquisition, puedes descargar la partida que tú tenías anteriormente. Y si la has ido trastocando con el keep, te baja esa partida. O sea, con el trasfondo de la partida esa. O sea, puedes empezar Dragon Age Inquisition con el sonido de Kanban en el teléfono. Es un clásico esto. Es Spielberg que llama... Es Spielberg, sí. Madre mía. Dile que a ver qué si te llama en hora fuera de grabación. Pues lo que decía, que es muy interesante empezar la partida de Dragon Age Inquisition sabiendo lo que ha pasado anteriormente en las otras partidas y tú teniendo la opción de luego ir poder cambiar un poquito la historia, ¿no? Porque es lo típico. Ay, salvé a tal tío, no quería salvarlo. Pues lo puedes matar si quieres con el Dragon Age Keep. Pues bueno, ahora sí, ya empezamos con la historia de Dragon Age Inquisition. Decir que, bueno, es que el inicio está tan, tan unido al final de Dragon Age 2 que al final va a haber algún spoiler, o sea que si no habéis jugado, pues la verdad es que y queréis jugarlo, pues lo dicho, vais a comer algún spoiler medianamente importante, sobre todo el final del juego. Pues bueno, porque Richard, la trama... una cosita, sí. Antes de empezar con la historia, para recordar un poco, Dragon Age el 1, Origins, tenía su historia de principio a fin, pero este Dragon Age 2 se desarrollaba mientras Origins... No, empieza más o menos a la misma altura que Dragon Age... que del anterior, que Origins, pero luego alarga. Vale, o sea, se decanta empieza... por otras cosas y va diferente. Sí, sí, sí, luego ya lo comentaremos, pero es la escala del juego es mucho menor. O sea, Dragon Age más el Origins era a nivel de Ferelden, ¿no? Y este tenía lugar en las marcas libres, o sea, era como pequeños condados de cierta zona ya fuera de lo que es la órbita de Ferelden. Y era casi todo el juego te movía solo en la ciudad, en Kirwall. O sea, mucho más reducido. Vale, vale. Entonces, Dragon Age Inquisition comienza, pues lo dicho, justo donde termina Dragon Age 2, con la rebelión de los magos, que se inicia justo en la ciudad de Kirkwall, donde el protagonista del segundo juego es una parte importante, ¿no?, a la hora de decidir hacia dónde va el final del juego. Pues los magos, como bien decía, se rebelan en esta ciudad, revientan la capilla, que hay que decir que la capilla es bastante parecido al cristianismo, ¿no? Porque aunque es un juego con un universo inventado, las referencias medievales son europeas, todas, vaya. Así que, más o menos, para poner un punto de parecido, pues eso. Los magos revientan la capilla y se rebelan a los templarios, que los templarios son, más o menos, como sus guardianes. Es que, vamos, hay que explicar un poquito la trama del juego, pero es que es tan intenso que no acabaría nunca. A ver, en Dragon Age, los magos están... La magia está como muy mal vista. O sea, tú si eres mago es casi como si fueras un tullido, como si te nacieras con un brazo de menos. Una cosa así muy rara. Y entonces, los magos los tienen metidos como en una especie como de celdas, ¿no? Como si fueran los típicos monasterios estos en los que eran monjes de clausura que no salían nunca. Pues una cosa así, pero en vez de monjes normales, pues pones a magos. Y entonces, para que controlara a estos magos estaban los templarios. Que eran los que protegían, teóricamente, protegen a los magos del poder, ¿no?, que pueden desencadenar. Así que, lo dicho, revientan la capilla, los magos se rebelan, los magos de Kirwall se enfrentan a los templarios, hay una batalla muy burra. Hawk, que es el protagonista de Dragon Age 2, puede elegir entre apoyar a los templarios o apoyar a los magos, y así termina el juego. Pero este comienza en el que la rebelión de los magos ha subido de escala, deja Kirwall y ya se va expandiendo por todo lo que es Ferelden, y las marcas libres, que lo que decía, los condados estos que están más cerca de Ferelden. Entonces empieza la guerra, una guerra que parece una guerra civil, y entra en acción otra vez la religión, que es la divina Justinia V, que vendría a ser como el papa de Roma, pero la mama de Roma, ¿no? En plan mujer. pues llama al orden, ¿no? Intenta encontrar pues la paz entre los templarios y los magos. Y dice, bueno, los invita a que se reúnan con ella en un cónclave, donde terminar con la guerra, ¿no? Limar un poquito de asperezas. Todo se acaba liando aún más cuando en el castillo donde se estaba teniendo lugar el cónclave, explota violentamente, matando tanto a magos como templarios. Pero no es solo importante la explosión, sino que entra en escena el velo. Que esto lo vimos sobre todo mucho en el primer Dragon Age. Sí. Que es como una realidad paralela donde habitan demonios y las almas de las personas que están durmiendo. Una cosa así extraña, ¿verdad, Lema? Sí, sí, en el primero lo vimos bastante, sobre todo si pillábamos la opción de mago al principio y íbamos cogiendo información, pero bueno, al final acabábamos entrando en ese velo y acabamos viendo un poco así, lo que comentaba Richard, el tema de los demonios y... Bueno, es un universo paralelo que al menos en el primero estaba muy relacionado con los magos en sí. Sí, porque los magos, las personas solo pueden entrar, dijésemos, cuando están dormidos, pero los magos sí que tienen el poder de una vez dentro poder vagar y poder hacer historias. Un poco así extrañas. Pues lo dicho, este desgarro, el desgarro este, ¿no? La unión entre el velo y el mundo real, pues el velo justamente está lleno de, que en el primero también se ve mucho, de demonios, aberraciones, creo que le llaman, cosas muy extrañas, pues que también son muy peligrosas, pues consiguen traspasar a lo que es el mundo real dentro de la brecha. Y justo en ese momento aparece nuestro protagonista, que estaba en el cónclave, y que aún no podemos elegirlo, no podemos ni cambiarle, que luego hay un editor de personaje. Pues, lo dicho, está dentro del desgarro este y tiene que intentar escapar. Y consigue escapar gracias a que mágicamente le aparece como una marca verde, que si habéis visto el juego... los vídeos en los que se ha presentado algún gameplay o algún tráiler, se ve que el inquisidor, que va a ser el protagonista, vaya, pues tiene como una marca en la mano. Esta marca le permite tener contacto con el velo y poder entrar y salir del velo con más o menos facilidad, y sobre todo cerrar brechas, que esto va a ser un punto importante en el desarrollo del juego. Bueno, pues al final consigue salir de la brecha. ¿Qué pasa cuando salva la vida el personaje? Que la verdad es que tiene un embolado importante encima. Porque la divina justo ha desaparecido en la explosión, ¿vale? Y como el protagonista nuestro es el único que ha conseguido escapar de allí, todo el mundo piensa, si este tío ha escapado, pues el único que ha podido escapar, es porque lo ha creado él. Entonces ya empieza ahí el malestar, la gente te empieza a mirar mal. Y la única manera de conseguir... porque te quieren matar, ajusticiar, o sea, ya en plan... Empiezas el juego ya con mucha marcha, así que la única manera de poder recuperar otra vez, que recuperen la fe en ti, porque no dejas de ser un desconocido, porque no era un personaje importante en la trama, sino era simplemente un caballero que acompañaba a cierto personaje importante al cónclave, pues para demostrar que estás del lado de los buenos, entre comillas, tienes que cerrar uno de los velos, ¿no? De los desgarros estos que ha aparecido, uno de los más grandes, y que parece que se va a comer lo poco que queda del castillo, en el que la poca gente que ha podido sobrevivir. Entonces ya esto empieza, es el tutorial en el que te acompaña Cassandra, que es uno de los protagonistas bastante secundarios, pero ciertamente importante de Dragon Age 2, ahora ya va a ser un compañero tuyo, pues con Cassandra, Barrick también, el enano que es muy gracioso, luego hablaremos un poquito de él, pues empiezas, lo he dicho, el tutorial, consigues avanzar, cierras el desgarro y entonces ya la gente empieza a confiar en ti, sobre todo Cassandra. Y con la divina desaparecida, que parecía ser el único punto de unión, ¿no? El único punto en el que la única persona que podía evitar la guerra, que ahora parece ser que, claro, el desgarro este, se están echando la culpa magos y templarios, ¿no? Unos dicen que lo han hecho los otros y viceversa. Así que la única opción que queda es que Cassandra, que era como la mano izquierda, si no recuerdo mal, de Justinia V, pues tira de hemeroteca y descubre que cuando la Tierra parece que se va a ir al carajo, pues durante siglos siempre ha habido una opción, que es crear una especie de organización llamada la Inquisición. Olvidaos de la Inquisición española, no tiene nada que ver, es una cosa totalmente distinta, pues forman la Inquisición y es esta Inquisición la que, visto que los otros poderes de la Tierra, ¿no?, reyes y demás, no consiguen llegar a un acuerdo y que la Tierra parece que está condenada a la desaparición, pues es la Inquisición la que tiene que intentar poner orden, y una vez está el orden otra vez restablecido y la paz, pues desaparece. Pues hasta aquí el inicio de la historia. Como podéis ver, es mucho más largo de los mal análisis normales, pero bueno, es que estamos delante de un juego que es muy, muy, muy largo. Así que la introducción a la historia es consecuente con la longitud del título. ¿Alguna pregunta así del inicio del juego que os llame la atención? ¿Alguna duda? No. No, bueno, a mí me parece la verdad que un buen inicio para un juego, todo lo que te van planteando, el tema del velo, que ya, como hemos comentado, ya se fue viendo, y que aquí toma un carácter de mucha más importancia, vamos, que en el anterior, porque en el anterior, si no me equivoco, me corregiréis, pero era sobre todo tema de por ejemplo, iniciar a magos, se tenía en cuenta el tema del velo, pero no era tan importante como acaba siendo aquí, ni mucho menos. No, claro, sobre todo por lo que luego se verá a lo largo, porque esto es solo la presentación de la historia, aunque ahora el velo parece muy importante, luego es importante pero algo más secundario, porque se ve el verdadero motivo, ¿no?, de todo lo que está pasando, que no pasa por casualidad, vaya. Todo tiene un motivo. Todo, sí. Y esto es bastante... tiene bastante giros. Pues lo dicho, Dragon Age es un RPG de capa y espada, de estos que le gustan a Catman, como comentábamos antes, ¿no? De maguitos, dragones, caballeros, como tiene, etcétera, que ser. Sí, es un juego, lo dicho, un RPG a tiempo, o sea, en tiempo real, pero no esperéis un Mass Effect con espadas, vaya, que al principio Dragon Age 2 parecía que era esto. No, vuelve un poquito a la esencia de Origins, aunque mantiene la espectacularidad de los ataques, sobre todo, de Dragon Age 2. Está a medio camino. A mí, la verdad es que me ha gustado porque es eso. Recuerda mucho a Origins, y sobre todo el tema de, incluso en consolas, poder tener la vista aérea, ¿no? De tú le das al botón, pum, entras en... paras el tiempo, estás en pausa, y luego puedes ir ahí montando tus estrategias con tu grupo de cuatro héroes, es decir, tú por aquí, tú por allá, tú le haces este ataque y luego llega el otro personaje que es mago y hace un ataque de zona, y madre mía, y los dos ataques combinándose son mortales, ¿no? Es para poder crear tus historias. Y lo bueno es que tiene bastantes niveles de dificultad dependiendo de cómo lo quieras tú de exigente y cómo quieras tú poner el tema de las estrategias, porque como en Origins también te permite escribir patrones de ataque, de decir, vale, en cuanto comience este combate o cada combate, el mago va a hacer tal, el caballero va a hacer cual y el pícaro va a hacer no sé qué. O sea, ya montarte tus historias, que esto ya requiere bastante tiempo, pero si de verdad es esto, vamos, esto sí que te recordará Calman a juegos RPG clásicos, ¿no? Sí. Pues es lo bueno, que tú si quieres puedes tener ese tipo de exigencia de juego, y si quieres algo más ligero, pues lo puedes tener sin problemas. Pero lo dicho, mantiene mucho la esencia de Origins, que era lo que se había perdido en el Dragon Age 2. El sistema de combate, lo dicho, me ha parecido muy, muy interesante, y los combates que sí que ya son la leche, son combates secundarios, porque bueno, lo típico, te enfrentas a diferentes enemigos, más o menos normales, pero la gracia de Dragon Age, es que en su nombre ya lo aparece, ¿no? Es la edad del dragón, tienen que aparecer dragones. En el primer Dragon Age, en Origins, creo que te enfrentabas a dos. Uno era el archienemigo, ¿no? El archidemonio, si no recuerdo mal. Sí. Y luego el otro, dependiendo cómo ibas, te enfrentabas con un dragón celestial que era súper tocho, súper duro, ¿no? Sí. Pues aquí en Inquisition han dicho, joder, estos los dragones tienen mucho éxito, sobre todo después de Skyrim, ¿no? La obra de arte para Catman. Que aparecían dragones, pues dices, sí, pues si en Skyrim meten dragones, nosotros que nos llamamos Dragon Age, vamos a meter más. Y meten hasta 11 dragones a los que te puedes enfrentar. Y estos dragones son de diferentes niveles, vas de menos nivel a más nivel, pero ya el de menos nivel ya te requiere bastante buen equipo y sobre todo ya tener controlados a todos tus personajes, saber cuáles son, bueno, la mejor combinación de tus héroes, ¿no? Tus cuatro héroes preferidos, porque tendremos muchos más compañeros entre los que elegir. Y enfrentarte a los dragones de diferentes maneras, porque cada dragón tiene unas debilidades. Hay unos al fuego, hay otros a la electricidad. O sea que si tú tienes un patrón y digo, yo siempre ataco con ataques de fuego, con cierto dragón la vas a pasar putas. Pero bueno, son combates totalmente secundarios, aunque yo los recomiendo muchísimo, muchísimo, porque son muy divertidos. Es de verdad cuando ya el combate... lo ves ahí que dices, joder, ahora esto, si te gusta el combate de Dragon's Inquisition, te van a gustar mucho estos combates. Y luego además, como no, detrás de un gran combate, no, un combate épico que tienes, pues un montón de luteo ahí importante, que esto es lo que a Kanman ya ahora mismo se estaba vallando seguramente. Un poquito. Y además suelen ser equipamientos únicos, o sea, no vas a conseguirlo en otro sitio del juego, solo lo vas a conseguir con el combate a cierto dragón. Lo dicho, muy, muy, muy recomendables. Lo que también es importante, ¿no? Y que se estuvo dando muchas vueltas, cambiaron bastantes veces de idea, es que la primera idea que tenían era que querían que Dragon's Inquisition fuera un mundo abierto. O sea, un Skyrim, así directamente. Un RPG barra sandbox. O sea, abierto, tú poder marcar las misiones que quieres hacer, viajar y demás. Y llegados a cierto punto del desarrollo, vieron que aquello fallaba un poco, ¿no? De decir, si conseguimos esto, quizás vamos a perder nuestra identidad como estudio, BioWare, que es la historia. Así que buscaron un punto intermedio, ¿no? Entre tener escenarios más abiertos de lo visto en los otros Dragon Age, pero poder más o menos ellos guiarte y decir, vale, sí, tienes este espacio, pero no vas a poder moverte, no vas a tener todos los escenarios abiertos a tu gusto desde el principio. Te lo vamos a ir dando nosotros, o sea, te lo vamos a ir dando conforme nosotros queramos. Y así han inventado un sistema de diferentes escenarios que no están comunicados entre ellos y que tienes que pasar, sobre todo al principio para desbloquearlos, por una mesa de reuniones que está en el feudo celestial, que va a ser el centro de operaciones, ¿no? Va a ser como la base donde la Inquisición va a tener ahí su base de operaciones. Vaya. Pues en esta mesa de reuniones tendremos que tener diferentes puntos de movimiento, que les llaman, o puntos de... Sí, creo que es de movimiento. Entonces, para desbloquear diferentes zonas, tendremos que tener X puntos. Imaginaos, dos puntos para entrar en una de las primeras zonas. Pues tienes esos puntos, te los gastas y entonces tienes esa zona ya para descubrirla. ¿Vale? Desbloqueada, vamos. Sí, desbloquear la zona. Vas a la zona esta y tienes las misiones principales, si es un escenario, porque no todos los escenarios que vamos a desbloquear, que creo que son entre los 12, 13, 14 diferentes localizaciones. Entonces, hay localizaciones que son, dijésemos, de tramas principales, y hay otras que son totalmente secundarias, que si no quieres, no las pisas. O sea, te puedes acabar el juego sin pisarla a ninguna de estas zonas. Lógicamente lo recomendable es pasar por todas, porque normalmente entre unas y otras hay bastantes diferencias, tanto de entornos como de enemigos, y las misiones secundarias, que también hay algún, sobre todo la mayoría, están bastante interesantes. Entonces, una vez ya estamos en el escenario, lo típico, está todo el mapa bloqueado, y lo primero que tenemos que hacer es ir desbloqueando los campamentos, que son... luego serán puntos de guardado rápido y sobre todo de viaje, porque la verdad es que la escala de los escenarios ha crecido una barbaridad de los títulos anteriores. O sea, no me extrañaría que en un de los mapeados de tamaño medio pudiera entrar perfectamente Dragon Age Origins. Todos los escenarios de Dragon Age Origins podían entrar perfectamente solo en uno de los medianos. Incluido las minas, porque las minas tela, Sí, incluido las minas. La escala es brutal. Imaginaos que han puesto hasta caballos. Hay monturas para moverte por el escenario. Ojo. Y hay veces que los necesitarás. O sea, tela. La escala ha crecido muy mucho. Entonces, una vez tenemos los como dice, los campamentos desbloqueados, luego lo típico. Otro de los objetivos secundarios que van a aparecer sí o sí en todos, aparte de los campamentos, son cerrar brechas. Lo dicho, las brechas son, bueno, esto, los por donde entran los demonios del velo, entran a nuestro mundo. Bueno, a Cedas. Nuestro mundo no es bien eso, pero bueno, entran a Cedas. Entonces hay que ir allí, luchar con los enemigos. Y conforme vamos matando los enemigos que van apareciendo, el velo va perdiendo poder. Hay una barra arriba que nos indica hay tanto poder. Cuando la barra está a cero, entonces el inquisidor puede utilizar su mano para cerrar la brecha. Entonces, al cerrar la brecha, pues nos darán experiencia, que luego al final también nos dará puntos de movimiento, que a largo pasado el tiempo, estos puntos de movimiento nos permitirán luego desbloquear otras zonas nuevas de todo el escenario. Y luego, lo dicho, en cada escenario, pues las misiones secundarias, las misiones principales. Otra cosa también importante, la recolección de minerales, plantas y demás, que aunque en el primer juego era bastante secundario, no sé si os acordáis, pero tampoco era muy muy muy necesario para ir avanzando. No, pues, ahora mismo ni me acuerdo exactamente para qué era, pero no diría que no, vamos. Pues aquí sí que es mucho más importante, porque luego lo explicaremos un poquito por encima, que es el crafteo, ¿no? El tema de crearte armaduras, mejorar armaduras, crear armas, las típicas runas, etcétera. Entonces, lo interesante de la mesa de reuniones es que, aparte de desbloquearte las, o poder entrar como si fuera el menú de las diferentes zonas a las que puedes ir, también se desbloquean misiones. Misiones totalmente secundarias en las que tú no tienes nada que ver. O sea, por ejemplo, vas al mapa, que es muy grande, te sale todo Ferelden, Orlé, que es el imperio grande que está justo al lado de Ferelden, las marcas, tienes todo Cedas, vaya, casi todo Cedas en el mapa ese. Y entonces se te van activando misiones. Tú vas ahí directamente y dices, vale, ¿qué es esta misión? Es una misión secundaria, a lo mejor de... tienes un noble que está en tal ciudad y que requiere tu ayuda. Entonces, esa misión tú la puedes solucionar de tres maneras posibles. Una, que porque hay que decir que el inquisidor tiene tres ayudantes o tres consejeros. Una que es, si no recuerdo mal el nombre, a ver si lo tengo aquí. Una es... Uy, he perdido el nombre. Vaya. Sí, sí, lo tenía aquí. El de. Bueno, ya lo diré. La embajadora. Entonces puedes enfocar la misión a que se haga de una manera sutil, ¿no? Utilizando, pues mira, yo conozco a cierto noble de la ciudad de al lado, le puedo hacer un apaño. Vale. Luego tienes otra misión en la que utilizas a Leliana, que esta sí, es un personaje que apareció en Origins, es un personaje de los importantes, vaya, que era de los compañeros del protagonista. Pues ahora se ha convertido como en la maestra de espías de la Inquisición. Entonces puedes enfocar la resolución pues de una manera de espías, ¿no? En plan de, bueno, pues al noble este le molesta otro noble, pues podemos enviar un espía y que le corte el cuello. Así, directamente. Y luego puedes enviar al jefe de tus ejércitos. Si no recuerdo mal, se llama Cullen, que es un antiguo templario y también tiene una historia muy, muy interesante de trasfondo. Pues si envías a Cullen, a lo mejor te dice, pues la manera de hacerlo es enviar directamente al ejército y arrasar con las propiedades del noble. O sea, son tres maneras muy diferentes de hacerlo, que luego a la hora de la verdad no tiene importancia. Lo único que depende es que la misión se termina en tiempo real. Tiempo real nuestro, vaya. O sea, si a lo mejor esa misión te dice, bueno, si lo haces de manera que lo haga Leliana, pues va a tardar 2 horas, si lo hace Cullen van a ser 2 horas y media, y si lo hace la embajadora, lo va a hacer en una. Entonces ya te lo tienes que montar de esa manera. Son misiones secundarias que lo único que te hacen es también para dar un poco de trasfondo, luego también algunas tienen, las más importantes, te dan ítems, y también hay ciertas misiones principales que tienes que pasar directamente por la mesa esta de operaciones para poder avanzar en el siguiente punto de la misión. O sea, dicho así, quizás no os haga mucha gracia, pero jugando la verdad es que le da bastante variedad. Y el tema de que sea tiempo real, toca un poco los huevos, ¿eh? Porque es en plan de, hostia, tengo a los tres consejeros en diferentes planes, diferentes misiones, y ahora me han desbloqueado una misión que me gustaría hacerla porque resulta que es para la trama principal y me tiene un poco bloqueado. Y te tienes que esperar 2 horas. 2 o 3 horas, depende. O sea, de reloj. Ahí, pum. Madre Pero lo mía. Interesante, lo interesante es que el tiempo va pasando. O sea, tú directamente dejas de jugar y cuando vuelves a jugar, o sea, ellos calculan el tiempo que ha pasado en realidad, ¿sabes? O sea, no es en plan de son 2 horas, pero 2 horas que tú estés jugando. Esto es interesante. O sea, que siempre que hagas la partida de noche, manda tres misiones que cuando vuelvas posiblemente estén hechas, ¿no? No, posiblemente no, seguro. Seguro. seguro. Es que hay algunas que dices, vale, como es, está la típica de... Manda a tus... A quien sea a recoger, pues, materiales. Y esa dura 15 minutos. Pero luego hay otras que a lo mejor te pueden durar perfectamente. Yo juraría que vi una de 6 o 7 horas. Wow. O sea, es imposible, ¿no? Es como que te bloquean un poco el rollo este de seguir avanzando, ¿no? Te da... Pero a la larga también tiene gracia, ¿no? De decir, joder, también tienes que dejar que el tiempo corra a su ritmo. Sí, es un estilo que me recuerda un poco a los asesinos de Assassin's Creed, los aprendices que tienes. Sí, es del estilo. Mm. Ahí lo has dado. A mí me parece que es una buena idea. Me ha parecido que estaba bien, un toque diferente. No, a mí, por ejemplo, en Assassin's Creed me gustaba, la verdad, poder mandar... Y aparte te explicaban un poco la misión, te daba un poco más, un poco más al juego. Sí, es eso, da trasfondo. Y sobre todo porque vas viendo el mapa, ¿no? Y te vas quedando un poco la historia. Porque claro, como el juego, el mapeado no es todo el mismo, no tienes todo Cedas para recorrerlo, pues el estar viendo siempre el mapa, pues te dice, ah, vale, mira, ahora... Resulta que estoy ahora mismo en Ferelden, ahora estoy en Orlev. O sea, te va dando un poco para que te vayas metiendo ese mapa en la cabeza. Sí. De decir, vale, esta zona está al lado de esta tal otra. ¿Sabes? Es para... Me parece que es una buena idea. Te lo vas metiendo un poquito en el subconsciente, sin necesidad de tener que... Tienes lo bueno eso, ¿no? Sin necesidad de tener que tener todo el mapa abierto desde el principio. Y a medida que van superando las misiones, ¿tus consejeros reciben alguna bonificación o algo? Dices que si son más precisos o te hacen más rápido. O mejoran, no, o... No. Simplemente es eso, que tú consigues ítems o consigues ciertas ayudas. Porque es importante, porque la Inquisición, conforme con la misión principal, es con lo que más consigues, ¿no? Pero con las secundarias también vas consiguiendo reputación. Reputación para la Inquisición. Vale. Y esta reputación lo que te va haciendo, te va como desbloqueando ayudas. Ayudas en el sentido de que, bueno, pues tienes más nobles que te siguen, tienes más capacidad de tener más soldados. Sobre todo cuando llegas en el Cerro Celestial, creo que se llama, no me acuerdo, se llama en inglés Skyhall. Tienes como una zona, como un trono, vaya. Entonces tienes ahí la sala donde está el trono, y conforme vas teniendo más reputación, ves que hay más gente. Hay como más cortesanos. Vamos, una forma de que al final la Inquisición acabe siendo cada vez más importante. Sí, es que al principio la Inquisición es como, son unos parias, no los quiere nadie, que son estos de la Inquisición, esto no van a solucionar nada, y conforme vas avanzando la historia, la Inquisición se va convirtiendo cada vez en algo más poderoso. Y al final ya la Inquisición es Dios, prácticamente. Que muchos se preguntan el tema de, bueno, y si conseguís lo que... vuestros objetivos... ¿La Inquisición de verdad va a desaparecer? ¿O vais a tener tanto poder que al final vais a decir, estamos aquí para quedarnos? Entonces, son trasfondos y el tema... O sea, es lo que hace muy bien BioWare, ¿no? Juega mucho con el subconsciente. O sea, con lo que se suele decir, historia que no te cuentan. No te cuentan, pero tú la vas... Te va entrando de una manera, pues lo dicho, inconscientemente. Lo vas percibiendo, ¿no? Sí. Y esto, la verdad es que a mí, personalmente, es una manera muy válida, que a mí me gusta mucho de que transmitan. No que te lo vayan contando todo, sino que también te lo transmitan de una manera diferente. Ya directamente dicho con cierto personaje que te dice tal y tal cual, tal otra cosa. Luego, lo dicho, es muy... llama mucho la atención la variedad de escenarios. Era una cosa que echaba mucho de menos, porque en Origins, entre comillas, había bastante variedad de escenarios, pero en el 2 no. O sea, el 2 era... casi todo el juego te movía solo en Kirkwall y pasabas una y otra vez por la misma zona, una y otra vez por la misma zona. Y te daba una sensación de asqueamiento, porque es que no parabas de pasar por el mismo sitio 42 veces. Era un juego a lo mejor de 20, bueno, 25 o 30 horas y siempre estabas en el mismo sitio. Y es que para pasar a las diferentes zonas, pasabas por otra zona que ya habías visto. Y al final es esto que te daba asco, porque... Desde la segunda hora a la hora 20, por ejemplo, es que estabas pasando por los mismos sitios, no veías evolución. Y en este juego no, estás todo el rato cambiando de escenarios. Es más, hasta casi la misión final, estás descubriendo nuevos emplazamientos, y hay emplazamientos que cambian. Desde costa, una costa preciosa, muy rocosa, que siempre está lloviendo, te vas a la otra punta del mapa y estás a lo mejor en un desierto, que a mí me parece brutal. El mapa del desierto. Las localizaciones del desierto son acojonantes. Eso es lo más next gen que he visto yo en un RPG en mucho tiempo. No sé por qué, pero es verlo y entre la tierra, el cielo, el sol y demás, me volví loco. Fui a llegar y decir, joder, el juego este es precioso. Literalmente, precioso. Me ha encantado la variedad, ¿no? De escenario. Luego también entras en ciudades, están súper bien recreadas. Y a lo mejor son ciudades en las que vas a pasar, nada, vas a hacer una misión secundaria. Quizás esto en Dragon Age 2, seguramente hubieran reutilizado un escenario de otro mapa. Y aquí no, una localización totalmente nueva, con un arte diferente a los otros que has visto. O sea, se ve un detalle, un mimo, que dices, hostia, esto es lo que joder, lo que yo quería, ¿no? en el Dragon Age 2 y no, y lo tenemos en este 3. Luego, otra cosa que a Catman seguramente le encantará es el crafteo, ¿no? Lo de hacer armas. Que esto es muy de... Lo han cogido, porque eso lo dejaron claro desde el principio. BioWare, que no iba a tener miedo a la hora de fijarse en los otros exponentes de RPGs, así de fantasía. Skyrim lo ha mirado directamente, la saga de The Scrolls, también ha cogido algunas cositas de The Witcher, sin ningún complejo, y diciendo, joder, ¿por qué no vamos a poder coger ideas? Si hacen buenos RPGs, pues hostia, vamos a utilizar eso, los buenos resultados que han tenido en ciertas cosas. Así que han cogido el crafteo, que en Origins era bastante primitivo, y aquí, bueno, por nuestros vagabundeos por los diferentes escenarios, cada escenario suele tener ciertos minerales o plantas que son exclusivos de esas zonas. Y si lo vamos recopilando, luego con esos encontraremos o compraremos o nos darán diferentes, dijésemos, como mapas, ¿no? En los que nos explican cómo conseguir, pues, diferentes armaduras, armas y demás. Entonces nosotros iremos ya al Cerro Celestial, donde habrá una herrería, y ahí seguiremos la receta, por decirlo de alguna manera, y realizaremos esas armas y esas armaduras. Lo que pasa es que las recetas no son... No sé cómo decirlo, Catman. Recetas no sería los mapas estos. Los esquemas, ¿no? Sí, esquemas, recetas. Esquemas. Depende de lo que sea lo que quieras craftear. Armas y armaduras, sí. Sí, esquemas estaría mejor. Planos también. Sí, ahí está, planos. Pues bueno, entonces el plano te da cierta libertad. O sea, a lo mejor tienes que utilizar tres elementos. Te dicen, un elemento tiene que ser un tipo de tejido, otro elemento tiene que ser un metal, y el otro tiene que ser otro tipo de metal. Pues dependiendo de tú el metal que pongas, de más normal a más raro, ¿no?, que cueste más encontrarlo, la armadura tendrá unas estadísticas diferentes. Que esto, la verdad es que le da variedad. O sea, del mismo plano puedes sacar armaduras totalmente diferentes, o armas, o escudos totalmente diferentes. A mí, no sé, dije, hostia, al principio también me parecía algo sencillito, pero luego vas probando y dices, joder, si le pongo hierro normal, me da un 25 de estadísticas de daño, pero si le pongo un hierro tocado por el velo, me sube a 60, y dices, hostia. No sé, te da... A mí me gustó, y lo mismo con las armaduras, no sé. Y a la hora de hacer runas, también lo mismo. Medio... Joder, era algo que parecía sencillo, pero que a poco que investigabas un poquito, pues tenía su profundidad. Interesante, vaya. Y es... Luego, me recuerda un poco como, sí, Skyrim, el tema de, ¿sí?, pociones, y que también al final te podías volver loco, porque puedes hacer mil combinaciones. Sí, sí. Aquí quizás no es tan abrumante, ¿no? O sea, no tan abrumador. Pero sí, tiene algo de eso. Y a mí me ha gustado mucho. Sobre todo porque Skyrim jugué un poquito. No es mi juego, mi RPG favorito. Pero ahí sí que notabas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me abrumaba demasiado. Esto lo veo un poquito más manejable. Que también tiene su curiosidad. Aparte de poder personalizar tus armas y tus armaduras, que no solo puedes conseguir armas fabricándotelas tú, sino que si te cargas a cierto jefe de cierto nivel, pues te dará su arma, que será un pedazo de arma. O sea, tienes que jugar un poquito entre craftear e ir utilizando las armas de tus enemigos. Que eso también es interesante, que en Dragon Age 2 no se podía, aquí sí, tienes control absoluto sobre tus armaduras y tus armas, y la de tus compañeros. que esto era una putada muy gorda en el 2, tío, que no podías solo podías tocar el escudo y la espada, creo, nada más, de los compañeros, ya está. Y dije, joder, tío, Dios, es un atraso. Y ahora no, ahora puedes controlarlo todo, como en Origins, que es como tiene que ser, vaya. Sí. Tú tienes tu grupo de héroes y los vas a poner como a ti te dé la gana, ya está, ni más ni menos. Entonces, claro, porque depende mucho lo que le quieras poner a cada uno. El mago, pues mira, si le pongo tal capa, aguanta más el ataque cuerpo a cuerpo que mi otro mago, pues con esta capa, mira, este mago lo puede poner de tal manera que al otro no podría. Pues esto, con Dragon Age 2 no podías hacerlo, aquí vuelves a tener la opción. O sea, todo lo que sean opciones en un RPG, es que no es que sea bienvenido, es que es casi obligatorio, ¿verdad, Catman? Sí, sí. Es que si no, el RPG, que es el por antonomasia, hacer lo que te venga en gana, pues hostia, dame eso, dame opciones. Sí, sí, libertad. Sí, es eso, libertad. La personalización no solo termina con las armas y las armaduras, sino que por fin podremos poner, entre comillas, a nuestro gusto el feudo celestial. No llega al nivel de Baldur's Gate, ¿verdad, Catman? Que tú podías ahí directamente hacer todo lo que quisieras con la fortificación del protagonista, ¿verdad? Bueno, es que en Baldur's Gate era algo peculiar, porque cada personaje tenía su propia fortaleza o su propio... Bueno, una cosa diferente, no era quizá una fortaleza al uso, sino era un territorio que tenías tuyo, o una fortificación, o un... Bueno, es que depende del personaje, y hacías misiones y cosas así. Lo que no podías era personalizarlo como tal, porque, bueno, en aquella época también era un poco más limitado todo. Sí, sí. Bueno, aquí solo hay una, que es la gran fortaleza, ¿no? El Cerro Celestial. Uy, como mal lo digo, Cerro Celestial. Aunque hay que decir que antes hay otro, ¿eh? O sea, este, el primero que veáis, tal y como empieza el juego... No, ese es transitorio. Luego se van a otro sitio un poquito más chulo. Porque el primero es una mierda, le llaman refugio. Y son cuatro empalizadas ahí de madera mal puesto. Y dices, joder, si esto es donde tengo que estar, vaya cosa más fea. No, lo cambian. Entonces, puedes decir cosas que tampoco no es que son muy importantes. Por ejemplo, tienes un patio y puedes decidir entre si le quieres dedicar a plantar macetas, ¿no? Tener más capacidad de tú plantar macetas. Para plantar plantas extrañas, ¿no? Que te cuesta conseguir, pues si consigues la semilla, las puedes plantar allí directamente. O sea, vas a tener, que esto va bien, ¿no? Vas a tener una cantidad siempre fija de plantas extrañas. O, si quieres, puedes poner diferentes estatuas y hacerlo un sitio de culto en honor de Andraste, ¿no? Que es uno de los dioses, ¿no? Es el dios de Cedas, una de la religión, vaya, más... La religión más famosa en Cedas. Y entonces, pues, no sé, la gente estará como más... La verdad es que esto no tiene mucha influencia luego a la hora del juego. Pero bueno, es para esto, para tú ir decidiéndolo. Y también puedes mejorar defensas. Sobre todo también puedes tocar el tema del trono. El trono como lo quieres, si lo quieres con estilo de Tevinter o estilo de Orlé. Chorraditas, ¿no? La cama también. Cositas, pero que si quieres no las tocas. Y si quieres, pues sí. Pues ahí está. Oye, pues ya está. Vamos ahora con el tema más... O a mí personalmente que más me interesa. Sobre todo sabiendo que es un juego de BioWare. Que son los personajes. O sea, de cualquier juego de BioWare tienes uno, dos, tres o hasta cuatro personajes favoritos. Pues son personajes muy bien creados, con mucho trasfondo. Y eso, y que te llegan, ¿no? Ahora todos recordamos, no sé, de Mass Effect, Garrus, Miranda, o Miranda, qué cuerpo aquel. Esa voz sensual dice mucho, ¿eh? Esos primeros planos del culo dicen más. Ay, amigo. Tali, yo qué sé, Liara. Y luego del primer Dragon Age, hostia, Morrigan, madre mía, Morrigan. Ay, Morrigan. Y un montón. Alistair. Si algo tiene bueno BioWare, son los personajes. Así de claro. Así que es muy importante, ¿no? Y algo que, por ejemplo, a Lema sí que le gustó mucho, ¿no? Y se quedó muy loco cuando en el primer Dragon Age te daba la opción de poder crear un personaje desde cero y que cada uno tuviera un inicio de historia totalmente diferente. Sí, me encantaba. De hecho, hice todas. Absolutamente todas con cada especie. Porque no sé, claro. Me parecía muy curioso, la verdad. Porque no solo era la especie, sino también la especialización. O sea, no era lo mismo tener un elfo, o sea, un humano mago que un humano noble, guerrero. Sí, a ver, si, un poquito, si ¿no? No recuerdo más, por cada especie tenías tres posibles historias. O sea, imaginaos, aquello en el principio era... Nos volvimos todos un poco locos. Digo, hostia, ¿qué es esto? Aquí no llega a este extremo. Pero lo que sí que es importante es que en Dragon Age 2, como no, es que es siempre que hablamos de limitaciones nos tenemos que ir a Dragon Age 2. Pues el héroe, el protagonista, estaba limitado. Pero muy, muy limitado. O sea, el protagonista era Hulk, era humano, lo podías poner, creo que mujer, si no recuerdo mal, o no sé si era solo hombre. Es que fijaos, ni me acuerdo. Y ya está. No podías, bueno, le podías elegir la clase y nada más. El aspecto visual tenía que ser el que te venía por defecto y ya está. No podías hacer nada. Y esto tocó mucho los huevos a mucha gente. Ahora no, ahora vuelve un editor de personajes, que es, la verdad es que está realmente bien. A mí me ha gustado más que el de Destiny, por ejemplo. Lo veo más preciso. Puedes hacer abortos directamente y, o gente que esté bastante bien. Vaya, yo he visto vídeos por YouTube en el que hacían a la de Juego de Tronos. Ahora me sale el nombre. Daenerys. Sí, sí, clavada, era ella. Brutal. Y me quedé yo todo loco. Con el editor. O sea, hay gente que está muy enferma, se tiró ahí 40 horas para poder ponerle todo como quería, pero bueno, para que veáis la potencia que tiene el editor. Entiendo que el editor no es el típico que te da opciones de cara a pelo, sino que tú puedes coger directamente la cara y moverla a tu gusto. Sí. O... Sí. El puente de la nariz, cómo quieres los ojos de separados, si la quieres bizca o no la quieres bizca, como tú quieras, vaya. Está realmente bien. O sea, esto no es el editor de Dark Souls, que aquello era penoso también. Esto va a otro nivel, está realmente bien. Y no solo es importante en el que tú puedes cambiar la apariencia física, sino que además te permite elegir entre razas. O sea, puedes tener elfos, enanos y hasta kunari, que esto en el primero no podías hacerlo. Que son estos tíos que en el segundo sí que los cambiaron, que eran muy grandes y que tenían como unos cuernos para atrás. Una especie un poco extraña. Invención totalmente del universo de Dragon Age. Pues también puede ser un kunari. Y por primera vez el Inquisidor tiene voz. Esto es, ya se nota el pozo Mass Effect. Porque bueno, la verdad es que hay que decirlo, que en el Dragon Age 2 sí que también hablaba. Lo que pasa que en este tienes la gracia de que tienes el editor y luego también la voz. Aunque creo que la voz sí que no se puede tocar. Como mínimo el humano, podías cambiar un poquito el tono, pero la voz era la misma. No sé si cambia de raza, cambia la voz entre mujer y hombre, ¿no? Género masculino y femenino. Obviamente cambiará la voz, pero no sé si también por razas te cambia también la voz del personaje. Pero bueno, a mí, yo como siempre soy humano, yo las cosas raras se las dejo a Cameron y Lema, que les van más esas cosas extrañitas. Yo soy muy normal en esto, yo un humano guerrero y tira para adelante. Y la voz me pareció una voz que estaba muy bien nivel, me ha gustado bastante. Ahora vamos a lo importante, ¿no? Los secundarios. Teníamos por ejemplo a Cassandra, que ya la vimos en el segundo Dragon Age. Vosotros no habéis jugado a Dragon Age 2, ¿verdad? No suena. Es un personaje que en el segundo era odioso, empieza el juego y te empieza a caer mal, pero conforme va avanzando, lo bueno que tiene, ¿no?, las conversaciones, una vez estás en el Cerro Celestial, cuando ya estás tranquilo, no hay nadie que te está tocando las narices, ¿no? Pues lo típico, puedes ir hablando con los diferentes personajes y vas entrando en la historia, ¿no? Cerro Celestial es como si fuera la Normandía, vaya. Una Normandía un poco así, un castillo, pero lo mismo, te puedes mover, puedes ir hablando con los diferentes personajes. Pues Cassandra es este. Es más, cuando yo empecé el juego, fijaos lo asqueado que estaba de Dragon Age 2, que cuando lo empecé, en cuanto vi que tenía tu compañera era Cassandra y estaba todo el rato pegándote la vara, me empecé a recordar cómo terminé de asqueado de Dragon Age 2, que dije, hostia, estuve a punto de dejar el juego. O sea, imaginaos, estaba hasta los huevos, pero bueno, madre luego mía. Rápidamente dije, sí, no me gustó nada. Hay gente que sí le gustó Dragon Age 2, a mí nada, fue una bajona muy importante. Pero lo dicho, Cassandra es un personaje muy interesante, muy importante. Luego tenemos a Varric, que es el enano, otro que también aparece en Dragon Age 2. Para mí, Varric es... del segundo juego, el personaje secundario más interesante de largo. Lo han mantenido, es una especie de trovador, ¿no?, que se dedica a escribir. Y hay cierta misión secundaria entre Cassandra y Varric, y cierto libro de Varric que escribe sobre caballeros andantes. Es una mezcla el libro entre caballeros andantes y las 50 sombras de Grey. O sea, mezcla bueno. La caballería con el sadomaso. Y Cassandra tiene cierta debilidad por esos libros. Lo dicho, es... ahí sí que me descojoné de risa. Son esas misiones, ¿no? Que dices, joder, esto lo hace BioWare y se nota. Me hizo mucha gracia. Varric, de verdad, cuando lo juguéis, diréis, joder, qué hace el personaje. realmente bueno. Luego también está Solas. Os estoy comentando los personajes más o menos con los que empieza el juego. No voy a hacer ningún spoiler, vaya, de personajes que más van avanzando. Que este es un mago que es elfo y es un mago que no ha tenido. Que lo que los llaman apóstatas. Que son los magos que no han estado nunca en los círculos de magos. O sea que en principio pueden hacer magia oscura y demás. Es como que no están regulados, vaya. Y les tienen bastante miedo estos magos. Pues no se sabe muy bien por qué, pero se ha querido unir a la Inquisición. Y otro personaje importante también, Leliana, que como decíamos antes, es una de tus consejeros más importantes. Y que con el paso del primero al tercer juego, pues el personaje se ha ido volviendo mucho más oscuro. O sea, ves aquí el trasfondo que le quieren dar, ¿no? No es un personaje plano. Es un personaje que es una maestra de espías y no tiene ningún miedo a jugar sucio. O sea, si hay que mandar a tal tío para que se cargue a ese personaje porque no se quiere ver a nosotros, lo va a enviar. O sea, es como un poco el lado oscuro. Por ejemplo, Cassandra es como hay que hacerlo todo muy legal y Leliana no. Leliana es... vamos a coger el camino más rápido y el más silencioso y acabamos antes. Y, como no, me he dejado para el final, sí, de los personajes, aunque aparece luego más adelante. No es un personaje jugable, no puede estar dentro de nuestra escuadra, pero como mínimo la tenemos, que es Morrigan. Vuelve Morrigan. Oh. Que ya se presentó en el primer tráiler, que terminó, ¿no? Además, el primer tráiler creo que fue en el E3 y estaba la voz en off, que hablaba todo el rato, era la de Morrigan. Y vuelve ahí a plena potencia. Vaya personajazo, Morrigan. Y tiene su momento importante y es de verdad un personaje muy muy importante. Aunque parezca haya avanzado el juego, telita con Morrigan, tendrá puntos importantes. Y solo deciros otro que aparece más adelante, que me gustó muchísimo, no voy a decir el nombre, que es el mago es la leche, ya lo veréis. Es un tevinteriano oscuro, es me recuerda mucho a Garrus pero encima es más cabrón, ¿sabes? Más cabrón que Garrus. Tiene. Y me encantó. Y lo bueno es que cada secundario, ¿no? Tiene sus misiones, ¿no? Entre comillas, para ganarse la lealtad, ¿no? Que esto lo vimos sobre todo en Mass Effect 2. Sí. Que lo bueno de esto es que te permite entrar más en la historia de ese personaje, ¿no? De hacer como si fuera un KitKat, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dejar la trama principal y vamos a centrarnos a ver qué es lo que te... ¿De dónde vienes y cuáles son tus problemas, ¿no? Entonces tú ahí lo puedes ayudar y no sé, a mí me gustó muchísimo Mass Effect 2 y aquí está tratado casi igual y me parece de verdad que es un gran añadido. Porque es eso, te permite profundizar en los personajes y ver que no son totalmente planos o que te daban cierta sensación cuando te los presentaron al principio y ahora ya es una cosa totalmente diferente. Sí, aparte esto... normalmente estas misiones a mí también me gustaban porque sacaban a los personajes secundarios de su plano normal, ellos eran los protagonistas y se movía todo alrededor de ellos y los veías en situaciones que de ninguna otra forma los podías ver. Sí, es una mecánica que me gustó mucho. Quizás en Mass Effect 2 se me hizo un pelín largo porque había tantos personajes que se me hizo un poquito decir, joder, otra vez con el mismo tío. Pero bueno, no dejaba de ser interesante la misión. Quizás, quitando la de Taylor, como le llamamos en el especial, que dijimos que era Jacobo el Sastre, ¿no era? Sí. Que era Sosainas el hijo puta como el solo. Quitando esa, que tampoco estaba del todo mal, las otras estaban un gran nivel, estaban muy muy muy bien. Y aquí es esto, mantienen el nivel. Hay algunas que están, por ejemplo, la del personaje este, la del el mago de Vinteriano, está realmente bien. Y toca el tema este que se vio mucho en Mass Effect 3, ¿no? De la homosexualidad. Que aquí se trata mucho más, ¿no? Y que le da al juego, pues, joder, aunque parezca mentira, ¿no? Pero ahora los juegos de BioWare están esperando, ¿no? El tema este... De que normalizan un poco el tema de la homosexualidad y demás. Que es para darle un poco más de madurez al juego. Que eso está bien. Así que lo dicho, también vuelven las tramas amorosas. Esto ya es un clásico. Hombre, ¿a quién te vas a fornicar? Es la primera pregunta cuando coges el juego. Es la primera. Sí, dices, BioWare sexo. BioWare sexo. Y la verdad es que me cuesta reconocerlo, pero es que hay veces que estoy pensando y. lo típico, ¿no? Porque cuando tú dices, acabas cierta misión y dices, bueno, si la termino de tal manera, conociendo a tal personaje con el que me estoy intentando liar, si respondo de esta manera, seguramente voy a perder afinidad. Y yo lo que me la quiero es pinchar. Lo siento, pero he pensado así muchas veces. Richard, que piensas con lo que no debes pensar, hombre. Sí. Y luego eso de intentar tener todos los frentes abiertos hasta el final del juego, eso también es un clásico. Es decir, no me voy a decidir, no, las quiero tener a todas ahí un poco enamoraditas. En este caso también los puedes tener enamoraditos, ojo. Siendo hombre y mujer al revés, puedes tener de los dos sexos ahí con ganas de acción. Y bueno, decir que yo intenté en este caso liarme con Josephine, que es la consejera, la embajadora, que antes no me salía el nombre. Personaje también con una historia secundaria interesante, y que si estás por ella tiene cierto giro bastante gracioso. Pero tío, me quedé sin sexo, ¿os lo podéis creer? Bueno, yo, Richard, creo piedra, recordar que tú piedra. En Mass Effect 3 ya tuviste tantos frentes abiertos que no pillaste ni uno, creo, ¿no? No, sí, hombre, Miranda. Ah. Miranda, yo iba, pero bueno, el 2, ahora no me acuerdo. Puede ser, en el 2, sí, en el 2 sí. En el 2 se pelearon las dos y me dejaron tirado. Pero como lo he jugado tantas veces, al final siempre Miranda, yo soy hombre fiel. Pero calma, sabemos por qué lo he jugado tantas veces, para pinchar alguna. Sí, eso está claro. Pues lo dicho, con Josephine yo no sé si es posible tener temita sexual, pero yo no. Y mira que piqué piedra, pero no hubo manera, No hubo manera. Ahora, volviendo a temas menos superfluos, ¿no? Aquí también es importante porque aparece un malo malísimo. No voy a decir quién es, porque aparece un poquito más adelantado el juego. Pero, coño, desde Saren, ¿no? Que no veamos un tío al que de verdad centralizar nuestra rabia. Es decir, eres un cabrón hijo puta y no voy a dormir tranquilo hasta que te reviente. Pues aquí vuelve. Esto es importante. No sé si lo echasteis de menos. Bueno, es que no jugasteis a Dragon Age 2, pero en Dragon Age 2 estaba un poquito así. Pero es eso, a mí me gustó mucho, ¿no? De decir, vale, tú eres el malo, voy a por ti. Parece simple, pero me parece interesante. Hombre, si y ya para terminar, un malo tipo sí. Saren, a mí la verdad es un personaje que me gusta mucho. Aunque quizás su final me chirría, pero me gusta bastante. Está cortado por el patrón, ¿eh? Tampoco se han complicado mucho la vida, no han intentado buscarle los 5 pies al gato. O sea, pero vamos, que está bien que hayan recuperado el malo malísimo, vaya. Y ya para terminar con los personajes, decir que aparecen más secundarios de los anteriores títulos. Alistair también hace una pequeña aparición. Lo que pasa es que, claro, como han cambiado de motor gráfico, yo lo vi y dije. Y luego cuando le dijeron el nombre, porque hace como una entrada a escena y decir, estoy aquí, soy Alistair. Y digo, tía. Pero claro, como lo han cambiado en el este, dije, ¿este quién coño es? Y cuando dicen que es el rey, en el caso, el rey de Ferelden, ¿no? Porque mi partida. Porque claro, esa es la gracia. Depende que si tú a Alistair le mataste o no le hiciste rey o desapareció lo que sea, él no aparece, aparece Loghain, ¿no? Uh-huh. Es la gracia, o sea, es lo bueno, ¿no? De este juego, que decir, joder, se han currado personajes que yo no voy a ver. Y los mantienen. ¿No? Pues es eso, hizo la aparición Alistair y, hostia, esto es lo bueno, ¿no? De coño, que ves que hay una consecución y dices, joder, mira, Alistair está aquí. Porque yo quise que fuera rey en su momento, pues aquí está. Pues ahí está, pam, puesto. Luego también aparece Hawk, que es el protagonista del segundo juego, y tiene su momento así importante en una parte de la historia. Que le redime un poco, ¿no? De Dragon Age 2. Ahora sí que podemos hablar un poquito por encima de los tipos de las misiones. Que esto sí que está. Lo estoy escuchando bastante. El tema de, bueno, es que este juego dura 100 horas, pero tiene muchas misiones tipo MMO. Coño, claro, tío. Es que, a ver, nos ofrecieron, dijeron que el juego tendría 100 horas. Todos los juegos que tienen tantas horas es como Skyrim, ¿verdad, Catman? Tienen misiones que son purria. O sea, están hechas para rellenar. Sí, claro. Es que si no. Para hacer horas. De ves a tal sitio y recoge no sé cuánto de piedras. Pues vas allí y recoges. O ves a tal otro sitio y cárgate a los tíos que están ahí plantados. Es que eso es normal. Sí, aparecen en los MMO. Que es lo típico, ¿no? Son juegos que tienes que estar jugando. Y siempre a lo mismo, entonces te meten misiones de este estilo. Pues joder, un juego de esta categoría, sobre todo de lo largo que es, pues va a haber misiones chorras, sí o sí. Es que en todos los juegos lo sabéis. RPGs grandes, ¿no? De muchas horas. Siempre hay misiones de estas que podemos decir que son misiones inútiles, ¿no? Sí. de relleno, básicamente. Me acuerdo en Skyrim, ves a buscar 10 pieles de oso, vete a tomar por saco ya. A ver, la primera vez está bien, pero cuando ya has hecho 20 veces la misión de recoger algo, pues ya dices, a tomar por culo, ahí sí, te sí. quedas. Y lo bueno es que estas misiones, si quieres las puedes hacer y si no, no las puedes hacer. O sea, las puedes dejar. En plan de que, como no, no lo he dicho, pero el juego tiene diferentes niveles. No puedes subir al personaje de nivel. No necesitas hacer las misiones estas purrias, chorras, porque necesitas, es la única manera de poder conseguir tal nivel para que llegues a tal zona y consigas pasártela. O sea, es algo totalmente secundario. Con que hagas las misiones de la trama principal, la de los personajes, la de los compañeros, y cerrar brechas y cuatro cositas más, que las vas haciendo mientras vas jugando, ya vas consiguiendo el nivel suficiente como para ir a las zonas de más nivel, que obligatorias por las que pasar. O sea, ¿qué es eso? Están ahí. Que sí, que son chorras, lo son, las secundarias, pero ahí las tienes. Pero, amigo, lo bueno está en las principales, la de los compañeros y algunas de las secundarias, que están realmente bien. Sobre todo las principales han subido el listón una barbaridad, son mucho más épicas. O sea, ahí entran en escenas los... Porque decir que Ferelden, que era la base, ¿no? Donde se pasaba todo en el primer juego, no deja de ser un reino pequeñito del norte, de gente un poco burra y demás, ¿no? Entonces, lo importante es el Imperio Orlesiano y Tevinter, ¿no? Que es donde están los magos, tienen el poder, son como los malos, ¿no? del asunto, son gente muy turbia. Pues estos entran en escena, ¿no? Y entonces, claro, ya ves ahí algo que se nota, ¿no? Que es el efecto Juego de Tronos, ¿no? Los libros de Canción de Hielo y Fuego, que últimamente están apareciendo en muchos juegos, propio Skyrim, ¿no? El tema este de la épica del norte, ahí se ve. El tema de los dragones, ¿verdad, Catman? Sí, sí. Es una piedra muy importante, pues aquí también aparecen. Pero sobre todo hay cierta misión en el que le llaman el juego, así directamente el juego, le faltó ya Tronos, que es como en el Imperio Orlesiano. Se dedican a eso, a conspirar unos contra otros, unos reyes contra otros, condes contra otros, y lo hacen todo como mientras van bailando. O sea, tiene el tema este, ¿no? De Juego de Tronos, y se le llaman el juego, y dices, hostia, esto huele mucho, mucho, mucho, mucho a Juego de Tronos. Que está muy bien, ¿no? Pero que quizás muchos juegos están tomándolo como... Bueno, está tan ¿no? de moda ¿cómo? Ahora, pues claro, es lo que toca. Claro, claro. Pero a mí esa misión, por ejemplo, es de las que más me gustaban del juego. El tema este de cuando vas a la corte orlesiana, que tampoco no es ningún destripe, porque es algo que ya lo verás. Porque el juego es eso, la escala, la epicidad ha crecido, las misiones son más grandes y con mayor cantidad de enemigos, y que ves eso, que entran muchos los diferentes reinos que antes eran como los oías, sí, el Imperio Orlesiano, porque cogías algún libro que te encontrabas en medio de una cripta ahí medio derrumbada, ¿no? En el primer Dragon Age, no, ahora los tienes presentes, porque los ves ahí, ¿no? Los orlesianos que van con una especie como... ¿Sabéis las máscaras estas del festival? Bueno, festival no, del Carnaval de Venecia. Sí, sí. Pues llevan esas máscaras siempre puestas. El tema es para que cuando, mientras están jugando, ¿no? Al juego de poder, pues no sean los enemigos, no sean capaces de verle la cara, ¿no? Las expresiones de la cara. O sea, para hacerlo todo un poco más complicado. Casi una partida de póker. Sí, sí, sí, directamente. Y luego los teminterianos, que son los magos estos ultrapoderosos, ultrachetos, los ves ahí que son súper chulos. Y mola mucho el tema este, ¿no? De ver que, joder, el juego ha crecido. Lo que había dicho antes también, ¿no? Lo de desbloquear el mapa, ¿no? Las diferentes zonas que vas a la reunión. Y otra cosa importante que a mí me gustó bastante es que diseminadas por los mapas tienes puedes tomar diferentes castillos y fortalezas. O sea, tú vas y dices, hostia, aquí hay como hay enemigos, hay atrincheras, una especie de castillo. Pues tú directamente entras ahí a lo bestia, empiezas a atacar, los revientas a todos, luego hay un jefe final, que no te lo dicen en ningún momento, solo ves a un enemigo que te cuesta más echarlo abajo, pero lo consigues derribar y al final tienes que ir a cierto punto de la fortaleza y haces como el momento en el que quitas la bandera del enemigo, pones tu bandera y ese es tu castillo, tu fortaleza. Que no deja de ser otro punto más al que ir ¿no? En otro punto, si quieres viajar, hacer viajes rápidos. Pero hostia, que está la gracia de que tú puedes enfrentarte a unos combates un poquito más duros. Y tiene la gracia, ¿no? De, coño, estoy tomando un castillo. Entre comillas, no es lo mismo, pero bueno, está gracioso. ¿Y ese castillo lo tendrás ya para siempre o te lo podrás robar? Tuyo para siempre. Lo que pasa es que ese castillo luego desbloquea misiones muy secundarias, en plan de, uy, los enemigos, había más enemigos aparte de los de la fortaleza. Ahora mismo nos están rompiendo el tren de bagaje, nos vamos a quedar sin alimento. Si quieres los haces, si quieres no los haces. Pues bueno, tienes que ir a cierto punto, reventarlos y permitir, pues bueno, que haya tráfico, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Eso está... Bueno, un poco a lo GTA, cuando comprabas una tienda, bueno, la tienda, yo qué sé, un negocio de mensajería. Tal, me sí. Está haciendo la competencia, no sé qué. Sí, sí, sí, pues así. Lo que pasa es que el problema es que es un poquito secundario. Quizás me hubiera gustado un poquito más de profundidad, ¿no? A mí me ha parecido un punto interesante, pero bueno, lo dicho, es un juego súper súper vasto, súper amplio. Yo creo que es más que suficiente como está, pero bueno, quizás para un Dragon Age 4, que espero que lo llamen, no le pongan 4, sino le pongan otro nombre, porque está claro que los títulos de esta serie, que llevan un número, no sale muy bien, pues ponle la coletilla y ya está, Dragon Age, lo que quieras y ya está. Y luego esto, aparte de que me lo había dejado antes, de que entran en escena Tevinter y el Imperio Orlesiano, se dejan otros que ya los escuchan, ¿no? Que están hablando de ellos, por ejemplo, Nebarra, que parece que es Navarra, pero no, es Nebarra, que son como un pequeño reino que se dedican a matar dragones, o sea, una cosa muy extraña. Y luego también son muy raros porque entierran a los muertos, pero tienen ahí a gente que son como una especie de magos que devuelven a los muertos a la vida. Es una cosa rara porque justamente Cassandra es de allí, de Nebarra, y por las cosas que cuenta su familia, porque Cassandra es de la familia real de Nebarra, hostia, te dan ganas de ir. Y yo me quedé, cuando empiezas a escuchar cosas, dices, joder, a ver si cuando el juego va avanzando, ¿no? Porque todo esto me entró a la mitad del juego, a ver si el juego va avanzando, pues seguimos ir a Nebarra o tal, porque no sé, me llama la atención, porque tienen pinta de estar muy locos esa gente, tiene que estar gracioso. Y como no sale, dije, bueno, pues esto se lo guardarán seguramente para no quemar todas las balas, ¿no? Así, de golpe, pum, en Inquisition, sin dejar para otros juegos. O para un DLC. Exacto. O para un DLC, sí, que por ahora no... Y mira que el juego ya lleva cuatro o cinco meses en el mercado. Y lo normal sería que ya hubieran dicho algo de DLC, pero por ahora no han dicho nada. Yo no lo he escuchado, no sé. Bueno, a ver si se portan y si es un DLC, sea un DLC como todos queremos a lo bestia. Sí, sí, yo creo que si sacan algo será... al estilo del DLC del Origins, o sea, super mega expansión que hubo, que era duraba la mitad, era como si cogieras la mitad de Dragon Age Origins y lo hicieras de nuevo, una cosa así, se sacaron 20 horas de la manga con una expansión. Esas son las expansiones que buscamos. Así sí que te gastas el dinero contento. Hombre, y las expansiones contenido que tuvimos eso en el Origins, había otras cortitas, pero que a mí me parecieron bastante interesantes. Estaban bastante interesantes, lo que pasa es que eran tan cortas. Que, hostia, y no eran baratas, lo que pasa, como luego sacaron la edición esta, la Ultimate Edition. Sí. Que es genial, porque la tienes toda, ¿sabes? Te compras la Ultimate Edition y lo tenías todo. Todo, todo, todo, todo, todo. Hostia, y ahora lo juegas y dices, es un gustazo, ¿no? Porque te puede durar juegos 70 horas perfectamente. Sí. Detenerte mucho. Ahora, si queréis, vamos a hablar un poquito de la del desarrollo de la trama. Que al estilo de BioWare es sencillito. Sobre todo. Lema le gusta repetir el... Es que Dragon Age Origins... Es que el planteamiento era súper sencillo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, es que yo siempre lo he pensado así, tal cual. ¿Sí? Tres cositas para hacer, venga, 70 horas. Ya está. Si es que tienes que hacer esto, esto y esto. Fácil de decir, difícil de hacer. Exacto. Pues es muy sencillito, ¿no? Tienes que hacer que la Inquisición devuelva... devuelva el orden a todo Cedas, ¿no? Pues dale, adelante. Muy fácil y tela, ¿sabes? Tela y onda que no cuesta y anda que no da giros esto. Pero ¿qué pasa? Que es muy sencilla, cuesta avanzar, pero ¿qué pasa? Que épicamente es la leche. O sea, sobrepasa por mucho mi escala de epicidad, ¿no? Porque a mí, hablar de RPG me gusta siempre hablar de épica, ¿no? Porque es la gracia lo que tienen los RPG. Si a estos juegos le quitan la épica, es un juego del montón. Entonces, la epicidad de Dragon Age Inquisition está muy por encima de Dragon Age 2, incluso un poquito superior a Origins, por el tema este de que ves que hay muchos estados, hay mucho follón, muchísimo más follón que en Origins. Entonces esto quieras o no, te sube la escala épica, ni más ni menos. Entonces la historia, como decíamos, es muy sencillita, pero tiene el punch típico de Made in BioWare, que tiene sus giros, personajes bien hechos, que esto no todos los RPGs lo consiguen. Entonces las misiones principales, lógicamente, son las mejores, pero ojito con las secundarias de los personajes también. Y no son, si quieres puedes pasar de ellas, pero conviene muchísimo, muchísimo, muchísimo hacerlo. Porque si no las haces, te pierdes mucho de los personajes y quieras que no, también te pierdes del trasfondo. Porque esos personajes suelen ser gente relevante de ciertos condados, reinos, imperios, que a la hora de tú afrontar esa misión también te vas enterando del lore del juego, ¿no? Que es al final con lo que te quedas, porque es que si tú vas directamente a acabar la historia rápido, pues te pierdes muchísimo, te pierdes una barbaridad, ¿no? ¿No creéis eso, sí, chicos? Bueno, es que yo creo que ya no te compras un juego esto si vas a saco, o sea, cómprate otro, claro, tipo de juego, no te compres esto. Y además este que es para lo que son los RPGs, largo, sí. O sea, no es un RPG cortito. Hostia, es largo e intenso. Luego otra cosa importante ya, si pasamos al apartado técnico, no sé qué os ha parecido, pero hostia, se ve muy bonito. Sí. Sobre todo comparado con el anterior. Bueno, ¿con el 2 o con el Origins? Perdón, con el Origins, que siempre intento olvidar el 2. Con el Origins, perdón, sí. Bueno, es que el Origins ya en su época rankeaba un poco gráficamente. Y claro, compararlo, sí, con este ya es... No. Es que, no, yo diría que es feo, directamente. Mira que me, bueno, gusta Origins, pero reconozco que es feo con ganas. Pero yo he de reconocer que la primera vez que me enfrenté a Origins... tuve que volver a empezar, porque es que la primera impresión no fue demasiado buena. No, es eso. Ya en 2009 ya cantaba, ¿eh? Bastante. Sí, sí. Yo le tuve que dar la segunda oportunidad y ahí ya me enganchó, pero la primera fue... Hostia, esto se ve... Sí, sí. Si es que lo recuerdo, me dijiste, joder, qué juego más feo. Es que no me llama nada, claro. Y cuando un juego no te entra, ¿no? Pues te echa un poquito para atrás hasta eso, hasta que consigue otra parte, ¿no? Hasta que el juego arranca y ¡pam! Te pilla. Sí, sí, pero la segunda ya, vamos, me dejó embelesado. Sí, sí, luego ya te quitas, ¿no? Es feo, sí, pero vaya juegazo. Exacto. Pues aquí, en Dragon Age Inquisition, cambian de motor gráfico. Creo que era el Unreal Engine 3, si no recuerdo mal, el motor anterior. Pasan al Frostbite 2, que es el motor de por ejemplo, lo diré, Battlefield 4. Un portento gráfico, pero dices, vale, en FPS luce muy bien. ¿Será capaz de este motor gráfico favorecer, ¿no?, a un RPG? Sí, este motor gráfico parece ser que es súper polivalente, porque en principio Electronic Arts va, bueno, en principio tiene pensado que todos los títulos de aquí para adelante utilicen el motor Frostbite. Imaginaos, tiene que estar ahí para todo. O sea, Electronic Arts tiene juego de conducción, RPGs, juegos de acción, en tercera, en primera persona, pues para todos el Frostbite. Y aquí luce fantástico. Yo, desde The Witcher 2, que no veía un RPG técnicamente tan potente y artísticamente tan brutal. Porque, o sea, los escenarios son detalladísimos, varían muchísimo unos de otros. Cuando te están metiendo por ejemplo, en una casa o en un palacio, que está en las marcas libres, es completamente diferente a lo que te vas a encontrar en Orlé. Y si luego te vas a Ferelden, vas a ver estructuras diferentes. Y luego todo muy bonito. Los escenarios con vegetación, bosques, prados y demás, son espectaculares. Muy, muy bonito. Cuando llueve, mola un huevo. Quizás lo único que sí que le faltó es el tema de que tenga ciclos, día y noche. Y también meteorología, ¿no? Que sería... Le daría un punto a favor, ¿no? De, hostia, de qué tiempo va pasando, ahora llueve, ahora no llueve. Cuando hay cambios de meteorología, ya te viene determinado por la historia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues ahora toca que llueva, ahora toca que no llueva. Y hay ciertos mapeados que vas a ir una y otra vez y va a seguir lloviendo. Por mucho que tú hagas cosas en la historia, aquello no va a cambiar. Puedes volver la primera hora, volver la hora 79 y aquello va a ser igual. Pero bueno, lo dicho, esto ya son pequeñas cosas, porque el paso que han hecho de de Origins y de Dragon Age 2 a Inquisition es muy, muy, muy grande. A mí, yo es que me he llevado una sorpresa muy grande, porque con los vídeos que veía se veía bonito, pero no es eso de decir, joder, y el tema de que salía entre cross-gen, ¿no? Para todas las generaciones, PC y tal, dije, hostia, esto no se va a ver realmente bien. Y sí que se ve. Lo que sí que pasa es que para las consolas de la pasada generación parece ser que funciona así asado. No va muy bien. Las texturas cargan mal, se ve que tiene problemitas. Pero bueno, en principio este juego, yo entiendo que si tienes esas consolas, te tiene que joder un poco, ¿no? Pero vamos, que el título estaba pensado más bien para la nueva generación. Y hostia, se ve realmente bien. O sea, imaginaos si lo hubieran sacado ya directamente para Next Gen y PC, si hubieran quitado de medio los juegos de las consolas de la pasada generación, hubieran conseguido un juego que se... hostia, mucho más pepino. Y lo dicho, se ve realmente bien. Por ahora es el RPG visualmente más impactante. Aunque claro, teniendo a pocos meses ahí al fondo de Witcher 3, seguramente que no le durará mucho el título de RPG más potente. Pero bueno, la potencia no lo es todo, visualmente, vaya. El apartado sonoro, a la altura de los títulos de BioWare, espectacular. La banda sonora realmente fantástica, utilizando canciones de Origins, pero con nuevos temas. Y a mí algo que me gustó mucho es que hay cierta posada a la que vas y hay como un bardo que está cantando, ¿no? Y dependiendo por las zonas por las que vayas, hay veces que desbloquea ciertas canciones. Entonces el bardo va tocando las canciones de la banda sonora, que tú lo escuches ahí cuando vas a ciertas zonas, súper sinfónica. Pues en la posada esa la escuchas con una voz y lo que parece ser una mandolina, un laúd, que está tocándolo. Y hay algunas canciones que son la caña. Yo ahí me quedo escuchándolas, tío. Yo es que soy muy, muy reflexivo en esto de los videojuegos. Me quedo ahí haciendo el tonto muchas veces, pero bueno, es lo que me gusta. Y la verdad es que la banda sonora, lo he dicho, un 10. Luego está el doblaje, también lo típico en BioWare, textos en castellano pero con audio en inglés. No sé qué os parece que no venga doblado. Bien, a mí me parece bien, más que bien, me parece la mejor opción quizá, ¿no? O sea, el audio original y después el texto pues para ir leyendo y ya está. Sí, no, a mí también, la verdad. Y además, volviendo un poco al último programa con The Order, que lo estoy jugando ahora y lo estoy jugando en castellano para probarlo, es que parece que cuesta muchísimo hacer un doblaje perfecto en castellano, perfecto en que sea bueno y pegue bien, ¿eh? O sí, sea que el dinero, sobre el... si viene en inglés y en textos en castellano, por mí perfecto, la verdad. Sí, a ver, lo ideal sería que vinieran, que lo doblaran, pero hostia, seguramente si lo doblaran no te permitirían ponerlo en inglés, y es que te pierden, sí, mucho, porque lo dicho, el doblaje es realmente bueno. O sea, se nota, BioWare se gasta muchísimo dinero en los doblajes. O sea, hay gran cantidad de actores y de muy, muy, muy buen nivel, y hostia, y perdértelos, porque seguramente el dinero que podían dar porque Dragon Age sí que lo traducen, creo que es al francés, al alemán y creo que al ruso, pero nunca lo he puesto. Un día lo probaré, a ver qué tal el Origins. Yo creo que no estarán al nivel, porque es que el problema es ese, es el dinero. O sea, no sé cuánto costará el doblaje en versión original, en versión inglesa, pero tiene que ser caro de narices. Es por la cantidad de actores que tienen y porque son de buen nivel. Entonces, claro, si aquí van a dar un dinero irrisorio y va a ser un doblaje poco patillero, como Skyrim, ¿no? Porque no sé, a mí el doblaje de Skyrim nunca me gustó, por ejemplo. No me acuerdo ya, ¿eh? Yo tampoco. ¿No te acuerdas que decir que no es muy recordado? No es muy... no es muy fantástico. No sé, a mí... Fallout, por ejemplo, también. Fallout 3 fue un doblaje... Hostia, recuerda ahí la voz de Bart Simpson, no sé, bastante. Era bastante el personaje que tenía la voz de Bart Simpson. Son esas cosas que te echan un poco para atrás, que... Personalmente, lo dicho, ojalá estuviera doblado al castellano, pero mira, si no hay dinero, más vale que lo traigas con textos en castellano. Sí, es que doblar un videojuego de estas características, al final tan grande, con tantísimas pistas, es que, uff, ojo, muy difícil, sí. y caro, porque requiere un montonazo de pistas al final. De dinero, sí. Sí, mucho. Y es eso, sobre todo lo recalco, ¿no? Porque es muy bueno el original, muy bueno. Lo mismo pasa con el The Order. Luego, si haces juegas una segunda partida, pórtelo en inglés, ya verás. Ya verás qué diferencia de decir, joder, esto ni Alex de la Iglesia lo salva. A ver, que aunque igualmente tuviese texto en castellano, digo, audio en castellano, me daría igual, pero siempre con lo que tú, Richard, por ejemplo, dices 10.000 veces. Seleccionable, por favor. Sí, no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada. Nada, y así tienes contentos a todo el mundo. Exacto. Para terminar, decir que había un modo multijugador. Mi idea era jugarlo, de probarlo, pero dije, ¿sabes qué? Cuando me acabe la historia y tal. Le he metido al juego cerca de 74 horas. No es que me haya aburrido el juego, pero llega, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando juegas tantísimas horas, te lo terminas, es como, uff, estoy agotado. No sé si os pasa con los juegos largos. Y estaba tan cansado que dije, bueno, ya jugaré al multijugador de aquí más adelante. Y al final es que aún pienso solo de poner el juego y decir, joder, tío, es que... No es que quedara harto, pero como que dices, tengo que jugar a otras cosas porque es que fue tan intenso que no quiero volver. Pues me ha pasado eso, no he probado el multijugador por eso. Dicen que muy es divertido, parecido, entre comillas, al de... Sigue la línea del de Mass Effect 3, que tuvo bastante éxito, con... Creo que han ido sacando DLCs también gratuitos de skins y demás, pero vamos, no he podido probarlo. No he podido probarlo. Y mejor, no sé si lo llegué a jugar algún día. Así os lo digo, pero por ahora, complicado. Sí, además y, en un juego que yo creo que es bastante como personal, ¿no? Si tiene el multi, bien. Si no lo tiene, tampoco creo que sea una desgracia. No, pero bueno, como el, de, como el de Mass Effect. Está ahí. Yo sí, no sé si exacto. Llegamos a jugar, ¿verdad? Tú y yo juntos alguna vez. Sí, llegamos a jugar, pero estaba bien, entretenido, pero es lo que acabas de decir. Está ahí. No sé, para mí, está, ¿eh? Sí. Además lo ha hecho otro estudio, o sea que no es que hayan, que es lo siempre lo importante, ¿no? Que no quiten recursos de lo que es el juego en sí para luego dárselo a otros modos que son un poco secundarios o anexos, vaya, que es esto lo que acaba siendo, pero bueno, es una manera de mantener a la gente jugando al juego. Sí pero bueno, mientras no a molestar, creo yo que no molesta, sobre todo por cómo ha acabado el juego, lo grande que es, las horas que tiene y hostia, y que tiene muchísimo trabajo. Y oye, mira, si luego dicen, pues quieres un multijugador. Hay gente que sí que está jugando mucho al multijugador de Dragon Age. Les está gustando. Cooperativo y tal. Pues fantástico. Ahí está. Y luego si no puedes hacer, pues como he hecho yo. No lo pones, no lo juegas y ya está. Y va a seguir siendo un juego cojonudo. Sí. Te van a cobrar lo mismo. Sí, eso sí. Ya, creo que llevamos hablando bastante rato. Voy a ir ya con las valoraciones finales. Muy bien. Y la pregunta es, ¿es mejor que Dragon Age Origins? Obviamente, mejor que Dragon Age 2 lo es. Porque después de Dragon Age 2, Inquisition es lo que yo esperaba de ese juego. Directamente. Se nota que hicieron Dragon Age 2 de aquella manera, sobre todo por culpa de las exigencias de Electronic Arts que les dio, esto me enteré hace poco, les dio menos de 2 años para desarrollar el juego. O sea, un juego, un RPG, esto es casi un suicidio. Entonces, ¿qué pasó? Que con Dragon Age 2 hicieron un juego mucho más pequeño. La historia tampoco tiene la epicidad que se requiere en un título, un RPG así, medianamente grande. Y entonces quedó una cosa muy dibujada. Pero claro, en ese momento pensábamos, ¿no?, que BioWare quizás había perdido parte de la magia. Pero no es parte de la magia, es que no son magos. No son capaces de sacarse juegazos con tan poco tiempo de desarrollo. Y lo que he comentado antes, ¿no? Muy importante el término medio que han encontrado entre el rol de juego guiado y el mundo abierto, ¿no? Han encontrado ese punto intermedio que le viene al juego como un guante y le da cierta personalidad, ¿no? Porque ahora parece que todo el mundo quiere hacer su Skyrim, entre comillas, ¿no? The Witcher 3 va a ser... Intenta utilizar la fórmula Skyrim con... A ver si lo consigue mantener, que es lo que a mí me tiene la mosca detrás de la oreja, con que la historia no sufra. Que es quizás por lo que BioWare no se fue al mundo abierto. Pues entonces ellos han conseguido encontrar ese término medio, ¿no? Que me parece un gran punto. Y una cosa que quizás sea algo personal, ¿no? Es que la última misión de Inquisition es, lo dicho, como no puede ser, épica. Y me ha recordado una barbaridad a la de Birmayer del primer Mass Effect. que creo que siempre lo digo, lema, ¿verdad? Recalco mis mayas. No sé si te acuerdas tú de la misión esta. Ahora mismo no. Es la final, es la que luego llegas, tienes que ir con el maco y meterte en el Sí, perdona, se me estaba yendo la cabeza. Hombre, si me acuerdo, por favor. Esa misión es espectacular. Ahí te demuestra hasta qué. O sea, yo creo que es el punto máximo de Mass Effect, pero de la trilogía entera. Yo no he visto una misión, quizás la misión final, ¿no? La misión suicida del 2. Uh-huh. Pero Birmayer me parece la leche. Como misión de juego de rol, me parece casi la quinta esencia. Y esta, la misión final de Inquisition, la estaba jugando y hostia, y me transmitía eso. Y estaba yo con el mando y emoción y diciendo, joder, joder, joder, esto me recuerda a Birmayer. Esto es muy grande. Y es una misión verdaderamente fantástico. Luego tiene un puzzle ahí muy raro, extraño, porque, joder, en este juego no hay puzzles, ¿no? En un rol, el juego de rol de quizás en los antiguos sí, ¿no? Pero de vista isométrica, pero aquí puzzles no hay. No suele haber, vaya. Y este, hostia, y es un puzzle así interesante, no sé, tiene muchas variantes y luego la historia pero pega un giro interesante como pensaba en Birmayer y me recuerda mucho a Birmayer y desde entonces le llamo a esta misión la Birmayer de Inquisition. Porque, hostia, me dejó muy, muy, muy loco. Y luego, lo dicho, la escala del juego es mucho más grande. O sea, ya el planteamiento del juego deja a Dragon Age 2 como una nadería. Es porque ya Electronic Arts se dio cuenta de que, coño, si quieres conseguir un RPG importante, tú tienes una franquicia, Dragon Age, que es tu franquicia estrella, quitando, como no, Mass Effect, franquicia estrella, entendeme con lo que es RPG, ¿no? Pues es tu franquicia RPG de capa y espada más importante. Tienes todos estos juegos, necesitan un desarrollo. Desarrollo sobre todo largo, hostia. ¿Cuántos años llevan desarrollo Fallout 4? Que suponemos que en este lo tienen que anunciar. Porque Skyrim ya tiene sus años, ¿verdad, Gatman? Sí. ¿Qué, 3 o 4? ¿3? 2011, ¿puede ser? Sí, 2011 creo que sí. Pues. ¿Son años? Sí. O sea que, si lo anuncian en este 3, lo más lógico es que se vaya de 2016. Uh-huh. Imaginaos, van a pasar 5 años, 4 años y medio, 5 años, para desarrollar un Fallout 4. Y claro, estos juegos no es lo mismo que hacer un shooter, esto necesita su tiempo. Y con el tiempo que han dado a Inquisition, coño, se han podido sacar un pedazo de juego, se han podido quitar la espinita. Sobre todo recuperar a los fans, porque no sé si teníais vosotros la percepción, pero estaba todo el mundo muy desencantado con Inquisition por el tema de Dragon Age 2. Muy desencantado, diciendo esto es una mierda. Dragon Age ya lo hemos perdido para siempre. Hombre, a ver, que la gente estuviera quemada, vale, pero lo que se iba viendo, no sé, daba a intuir de que tampoco iba tan mal la cosa, digo yo, ¿eh? Sí. Ya sabes que la gente, hay veces que somos un poco dramáticos. En los foros la gente se vuelve muy loca. Yo no sé. Son muy, ¿sabes? Muy categóricos. Esto es una mierda, no me lo compro. Luego habría que ver si lo compro o no lo compra. Pero bueno. Sí, quizá, a ver, no era tan dramático, pero quizás sí que la gente iba ya más diciendo, ojo, que con el 2 ya me llevé media hostia, a ver ahora cómo vamos. Pinta sí. Bien, pero con cuidado, quizá, ¿no? No, pero la gente, lo dicho, además, el propio estudio, BioWare ya lo sabían, que no habían hecho un buen juego con Dragon Age 2 y bueno, es que creo que les dieron el GOTY en los VGX Awards o como se llamen ahora, les dieron el GOTY y subieron, bueno, dos jefes del estudio actual y hostia, hubo uno que casi se pone a llorar, tío, de emoción, de decir, joder, os hemos podido dar el juego que vosotros queríais, ¿no? Como, yo creo que han estado en BioWare ahí desde que vieron que no había salido todo, del todo bien, ¿no? Dragon Age 2 y Mass Effect 3 estaban ahí con las pintas de decir, joder, lo podíamos haber hecho mejor, pero no pudimos. Por tiempo, por lo que fuera, no pudimos. Y hostia, y se les ve ahora como relajados, ¿no? De decir, hostia, hemos sacado algo interesante, algo que está gustando. Y a mí la verdad es que me emocionó, ¿no? Pero joder, ver que hasta qué punto se les veía afectados, ¿no? Porque es muy fácil criticar a los estudios, ¿no? Pero nosotros, digo los usuarios, criticamos, ¿no? Pero luego ellos son los que se comen el embolado, ¿sabes? Están ahí rompiéndose la cabeza y decir, hostia, esto no ha gustado, ¿qué podía gustar? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y luego el feedback es también bastante negativo porque el feedback muchas veces, cada uno pide lo que él quiere y muchas veces es, lo que tú quieres no va a ser lo que yo quiera. Entonces, tienen que encontrar el punto intermedio. O sea, es complicado ser desarrollador de videojuegos, o sea, actualmente, con el tema este de Twitter y que todo el mundo tenga acceso, ¿no?, a los desarrolladores, a poderle echar mierda o intentar ayudar, vaya. No sé cómo lo veis. Sí, pero... Sí, bueno... Sí, calma, entra. No, digo que sí, que me parece bien, pero también son ellos los... O sea, por presiones de quien sea, que después se... venden mierdas a veces, que dices... Sí. No sé, o sea... Que sí, que sabe mal a veces, que les metas caña y tal, pero que a veces también se lo han buscado, ¿sabes? O sea, yo compro un juego que cuesta 60 pavos y tú te quedas tan pancho vendiéndome depende qué basura. O sea, quiero decir, a veces también es... O sea, si estás así es porque te lo has ganado. Uy, Campbell, qué duro. No, o sea... No, que te entiendo. No, pero a ver, tal y como lo dice Campbell, se puede trasladar un poco al mundo del cine. O sea, hay grandes producciones... O sea, hay directores que trabajan para ganar dinero y hay directores que trabajan para hacer buenas películas. Se puede trasladar un poco a los videojuegos también. El problema de los videojuegos es que yo creo que los publishers tienen mucha fuerza, en este caso sobre todo Electronic Arts, que no solo le publica los juegos a BioWare, sino que BioWare pertenece a Electronic Arts. Y es el tema este de los tiempos, ¿no? Porque, lo dicho, el desarrollo de Dragon Age 2 fue muy corto, la mitad, más o menos, la mitad, o incluso un poco menos, de lo que ha sido el desarrollo de Inquisition, para que veáis, ¿no? O sea, no puedes hacer maravillas con tan poco tiempo. Y Mass Effect 3 también salió relativamente pronto. Yo creo que con que hubieran dado medio año más, el título hubiera salido muchísimo mejor. Porque si recordáis, también era pelín más corto que el 2. Un pelín un poquito más corto, bastante más corto que el 2. Ahora recordándolo, es como si le hubieran dado las prisas, ¿no? Electronic Arts, tienes que sacarlo ya, sobre todo porque BioWare entonces era lo que parece ser que ha recuperado ahora un poquito el lustre, ¿no? Una de lo que son RPGs era casi top. O sea, el problema es ese, más bien no es el estudio, sino es la gente que manda, ¿no? De los que tienen el dinero, los que tienen el poder. Porque tú, como desarrollador, te tienes que ceñir a lo que te manda. Es como en un trabajo, ¿no? Tú querrás hacer las cosas a tu ritmo, pero si llega tu jefe y te dices, esto me lo tienes que hacer en el tiempo que yo te doy, tienes que hacerlo en ese tiempo. Sí, sí. Entonces, ese es el problema. Sí, ¿no? Y al final es que hacer un videojuego tan tan grande es que requiere tiempo, no puedes meter prisa. Es que también, por ejemplo, te puedes pensar en el tema Assassin's Creed con Ubisoft, que están en tropecientos mil estudios, o sea, trabajando a destajo, y muchas veces que le faltan a sus juegos tiempo. Por mucho que tengas a 10.000 personas, falta tiempo. O sea, las cosas se tienen que hacer bien. Sí. El problema es que se está vendiendo cosas que no están al nivel correcto, pero como se están vendiendo, pues eso es lo que pasa. También hay que tener en cuenta que los juegos son cada vez más grandes. Es normal que haya más bugs. También es normal que haya parches el día de lanzamiento, porque son juegos tan enormes que pueden fallar en tantas cosas que yo veo normal que te compres el juego y que el día de lanzamiento tengas a lo mejor un giga en parches. Porque entre que entre el juego en fase gold y lo publican, a lo mejor pasan, qué sé yo, 2 semanas en las que el estudio sigue trabajando porque sabe que cuando lo han mandado a la gol, el juego es totalmente jugable, pero tiene sus bugs. Entonces, ¿sabes? No es lo mismo que desarrollar un juego para NES ni para Super Nintendo. Que aquello comparado con los juegos de ahora es cosa de niños. Sí, pero o sea, igualmente en este caso yo creo que falta el tiempo de testeo ahí. O sea, vale que sí, los juegos son grandísimos, o sea, es muy fácil equivocarse en algo. Eso lo entiendo. Pero, igualmente el tiempo de testear el juego, sí, quizá tendría que ser mayor. Bueno, es que también comentan que muchos de estos juegos salen con bugs porque no es tanto. Porque a lo mejor tienen a 2 personas testeando y cuando el juego de verdad peta, es porque resulta que es la combinación de ciertos parámetros que el testeador no lo ha hecho. Y claro, el juego, cuando lo juegan 2 millones de personas. Pues claro, cada uno juega de una manera diferente. Cuando un juego de verdad llega a la fase esta de estrés, ¿no? Y es cuando a lo mejor petan y dice, joder, falla esto. Pero es que esto no fallaba con el testeador, claro, por tal cosa. Esto quizás lo veremos en The Witcher 3, que el juego ya lleva tiempo acabado y el retraso este que ha habido es simplemente para ir puliendo bugs. Ya veremos cómo sale. A ver, será una prueba. Si sale con bugs y parches gordos, y esto es... Yo creo que no es culpa ni del tiempo ni de la cantidad del testeo. Es porque son juegos tan grandes y con tantísimas variables que, coño, es normal que falle en algunas cosas. Pues ya, esto yo creo que será un buen punto de piedra de toque, ¿no? De decir, sí, joder, este estudio no es como los otros. No va. Ya lo dice, ¿no? Los juegos salen cuando tienen que estar. Cuando están completamente terminados. Ya lo veremos. Juegos grandes es lo que hay. Pero bueno, nos hemos ido un poquito de madre. Sí. Porque ya para terminar, quería decir que la. Algo que, joder, un juego de rol llama la atención, ¿no? Que es la acción-consecuencia, ¿no? De yo hago tal cosa, ¿qué consecuencia tiene? Las grandes consecuencias sí que más o menos se pueden notar, pero las otras no es que estén a un nivel muy grande, ¿no? Sobre todo comparándolo con The Witcher 2, que era un juego que se notaba muchísimo. Hasta cierto punto del juego, depende de lo que eligieras, el resto del juego era completamente diferente. Era como dos. El juego se dividía en dos ramas. Ahí, joder, una acción consecuencia súper, ¿no?, grande, importante, es decir, joder. Pero claro, hay que tener en cuenta que The Witcher 2 es un juego mucho más corto, mucho más, entre comillas, pasillero, entre comillas, para lo que es un juego de rol, vaya. Y esto es mucho más abierto, mucho más grande. Pero bueno, quizás esto ya es por pedir que no quede, vaya. Y lo ya, para terminar, que con Inquisition, BioWare deja claro que con los recursos y sobre todo el tiempo necesario, pocos estudios le pueden toser en lo que son RPGs. Luego ya va a gustos. Por ejemplo, Cartman. Cartman prefiere los Elder Scrolls. Pues ya es que esto ya va a gustos. No, sí, sí. Pero lo que sí que nadie podrá criticar es la calidad de Inquisition. Te puede gustar más o menos, pero considerar que es un pedazo de juego, creo que todo el mundo deberíamos de estar de acuerdo. Y ya, último punto, ya como reflexión, ¿no?, de lo que veremos de aquí, esperemos, en poco tiempo, 2 meses, también estoy ahí mordiéndome las uñas, que es, por ahora, parece que Dragon Age Inquisition es el mejor RPG en estos primeros compases de la generación, que esto todo lo tenemos claro porque no han salido cosas medianamente importantes en este género, pero The Witcher 3 tiene un duro rival para ese título, ¿eh? Yo creo que la gente pensaba que The Witcher 3 iba a ser la leche, aunque solo hemos visto cositas gráficas, y Inquisition iba a ser un tropiezo. Y ojo, ojo, que a ver, que ojalá todas las pugnas fueran como estas, ¿no? A ver cuál es el mejor juego teniendo dos juegazos. Pero ya me entendéis, ¿no? Que ojito con Inquisition, si habéis estado esperando a The Witcher 3, o ya más adelante o más pronto más tarde, pues haceros con Dragon's Inquisition si gustan los RPGs, porque es un pedazo de título. Es más, aquí creo que fue, si no recuerdo mal, mi GOTY, ¿verdad? Creo que sí. Fue mi GOTY. Y aquí yo creo que el problema es a la inversa. O sea, Dragon Age venía de muy mala fama y tenía que demostrar mucho, y The Witcher viene con demasiada buena fama y tiene que mantener el listón. O sea, yo creo que aquí, o sea, no niego que vayan a sacar un juegazo, o sea, todo se tendrá que ver, pero sí, la gente yo creo que está esperando mucho, demasiado quizá. Sí, sí, bueno, mucho, y hay gente que no os puede decir que esto es como jugadores de primera y jugadores de segunda, pero hay gente que se está dejando llevar por los gráficos y no se está dando cuenta que esto es un RPG, que a lo mejor es lo que le gusta, es un juego de acción. Con un RPG se van a aburrir. Claro, yo creo que es eso, porque está tantísima gente detrás de él que... Sí, sí, es que es eso. Me da un poquito la sensación de decir, el RPG no mueve a tanta gente. O sea, cuando vas a las ferias y tal, ¿sabes? El ruido es como si estuviéramos delante de un shooter, sí, que es un juego de acción mucho más, que entra mucho más por los ojos y es más jugable. Esto es un juego mucho más reposado. Claro, obviamente te han puesto trailer súper... Gerald pegando espadas ahí, te puedes creer que es hasta un hack and slash. Y no, tío, esto es un action RPG. Sí, sí, cuidadito con el de Witcher, sí, porque puede ser que no sea tu juego. Y que entonces la gente empieza a llenar los foros de menuda mierda, esto no es lo que esperaba, no sé qué, y después quede ensuciado por toda esa gente que esperaba una cosa que no va a ser. Esto es a mí es lo que da mucho miedo, sí, sí, con The Witcher. Pues eso, se espera muchísimo del título gráficamente, hostia, lo va a petar. Sí, sí. Eso yo creo que todos aquí lo tenemos claro, lo va a petar. Pero amigo, esto además un RPG, a ver si mantienen, porque el segundo tiene una historia muy interesante, muy madura, no para todos los públicos. Y que hostias, eso, que cuidadito. No te dejes llevar por los gráficos, mira un poquito, juega The Witcher 2 que lo tenéis ahí tirado de precio en 360, que creo que lo han regalado, y en, bueno, y en PC también han regalado The Witcher 2. O sea, quien no tenga The Witcher 2 es porque no quiere, si no quiere jugarlo, y es un pedazo de juego. El problema es que no, el ordenador no os tire, como, como a Camman, pero bueno, son cosas secundarias. Pero que lo probáis y así ya sabéis más o menos a lo que ateneros. Bueno, chicos, valoraciones finales, y lo dejamos ya. ¿Camman? Ah, ¿nuestras? ¿Estás por ahí? No, sí, digo, sí, valoraciones finales. Vale, vale. No, o sea, yo si pudiera ya lo hubiera probado, y por lo que he visto pinta muy bien y tiene, o sea, gráficamente luce muy muy bien y parece que ha recuperado la esencia de Dragon Age Origins, que es lo que todo el mundo quería, y aparte lo que los jugadores de rol más clásico esperaban, porque... Entre los que estás tú, exacto, ¿eh? Sí, sí, o sea, los que les gusta eso de tomárselo con calma y que no sea un juego de acción con toques de rol, sino que sea rol de verdad, con, bueno, o sea, sí que la dinámica de los juegos de rol así, un poco más de masas, ha cambiado un poco más hacia la acción, o sea, los combates no son el típico de un Baldur's Gate que te podías encontrar, o sea, son diferentes. También opino que si quieres llegar a más gente tienes que sacrificar ciertas cosas, aunque los pros, o como mismo los amantes del clásico, se quejen un poco, pero bueno, es el precio que tienes que pagar. Pero bueno, o sea, como juego de rol yo creo que es de lo mejor que hay ahora mismo, a la espera de The Witcher y bueno, yo que tengo ganas de ver el de Pillars of Eternity, que ese sí que tiene pinta quizá un poco más de rol clásico, clásico de verdad, pero bueno, a fecha de hoy, o sea, yo creo que es lo mejor que hay en rol. El Pillars te va a volver creo yo. Sí. Puede ser, ¿eh? Sale nada. Yo en cuanto lo vi dije, este acá me va a volver, pero vamos, va a llorar de emoción. Me va a decir, mi Baldur's Gate está aquí. Que es un poco lo que busca el título. Sí. Pero claro, o sea, no puede... O sea, tampoco puedes comparar, yo creo, el nivel de ventas que espera Pillars of Eternity con lo que, en teoría, espera un Dragon Age o un The Witcher o un Skyrim. Quiero decir, no se está moviendo en los mismos mercados ni en los mismos valores. Y por eso pueden jugar un poco más a, bueno, yo... vendo un producto un poco más minoritario porque tampoco espero tener las ventas del otro juego. No, es simplemente, estos son RPGs actuales, sí. Tope gráfico, tope de opciones, en cuanto a mundos y demás, y detalle y tal, y lo otro es para los amantes de los RPGs clásicos. Bueno, además salió con un Kickstarter, o sea, está ya financiado por fans que saben que eso es lo que buscan, ¿no? Además por Obsidian, que es un estudio que, hostia, ha hecho juegos de aquella época. O sea que, vamos, yo también le estoy mirando con muchas ganas, aunque yo no lloraré como llorarás tú, seguramente, ilusión. Pero que es un juego hecho para amantes de los RPGs isométricos. Sí. Y ya podemos decir claramente que tú vas a hacer un mal análisis de ese juego, sí o sí. Está claro. Clarísimo. Y va a durar ese 5 o 6 horas, no estoy viendo. No, ya me contendré. Te vas allá a desquitar ahí a los sacos. Lema, valoraciones. ¿Te llama la atención? ¿Lo tienes ahí en tu mirilla? Hombre, por supuesto. Si ya tengo el verano preparado para él. Ya totalmente reservado. Ya le has dicho al jefe, mira, me vas a dar un mes, no, dos meses de vacaciones porque tengo ahí Dragon Age y que me han dicho que son 80 horas. Es que toca. Bueno, un poco por lo que has ido comentando durante el juego, me extraigo por la información que volvemos un poco al Origins, a lo bueno de BioWare. Llegamos al mundo abierto donde parece que han cogido cosas buenas de otras sagas, como por ejemplo Skyrim, como hemos estado comentando, y sobre todo volver a las cosas buenas que nos ofrecía BioWare. Y que hacía falta, la verdad. A la compañía parecía que le hacía falta volver a sacar un muy buen juego, tener muy buenas críticas y ofrecernos lo que todos estábamos esperando. Por lo tanto, por lo que has ido comentando, yo tengo... Si ya tenía ganas, todavía más. Vas a tener un verano, yo creo que muy RPG. Entre este y el de Witcher... Yo creo que con este ya tendré mucho verano, ¿eh? Solo. Pues te llevas un pedazo de juego. Sí, tremendo. Sí. Pues chicos, yo creo que ya lo hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Un tremendo RPG actual, sí, pero bueno, que no pierde de vista los clásicos. Y lo dicho, aquí en Mala Compañía, como mismo para mí, el GOTY el año pasado. Muy cerquita con Alien Isolation, otro que también tenéis que jugar. Vosotros también, Catman y Lema, los dos. Es que son como caguetas. No. Digo, Catman no. No, no. Yo. El caguetas es mi ordenador. Es que lo ve y tiembla de tener que moverlo. Dice, yo esto no lo muevo. Y se queda ahí clavado. Me ha gustado esa forma suave de expresar cómo tiene el ordenador, o sea, las características. Me ha gustado. Lo dicho, para aquellos que dicen que 2014 es una mierda, ahí tenéis esos dos juegos que son canela fina, pero de la buena a la mejor. Y nada, chicos, hasta bueno, aquí el análisis. Dime. ¿Qué? Falta el broche final. Dime. ¿Cómo valoramos aquí los juegos? ¿Qué precio le pones a este juego? Aunque todos sabemos cuál, pero ¿qué precio le pones? Bueno, yo ahora estaba utilizando la valoración de Easteron. Canela fina, pero precio... todo el que quieran. Ahí, take my money and shut up, que dicen por ahí. Es que si pagas 60 euros por este juego, es que bien lo vale. O sea, el ratio juego, hora-euro, por las nubes. Por las nubes. Porque es, yo creo que menos de 50 horas, hostia, me extrañaría que te lo pasaras, ¿eh? Porque cuando sale el logo del juego, o sea, el logo de, vale, está empezando el juego, por así decirlo, quita la introducción, no sé si han pasado 2 o 3 horas, imagínate. Wow. Para que veas, la y ahí ya te queda claro decir, joder, esto que en otro juego debería ser casi ya el Ecuador, la parte central, esto no es el principio. O sea, que yo entiendo que haya gente que le eche un poco para atrás, ¿no? El tema de, hostia, es que muy largo. Pero si te gustan los juegos largos, de los juegos que han salido actualmente, yo creo que de lo que te cuestan y lo que te ofrecen, es de las mejores opciones. O sea, yo precio completo, sin problemas, no pagaría. Ahí está. Pues nada, chicos. Hasta aquí el análisis. Muy bien. Y antes de irnos, antes de terminar el programa de hoy, que se nos va a ir, bueno, no queda, va a quedar casi como un especial, entre comillas, sin spoilers y sin demás. ¿Quién sabe si haremos un especial de Dragon Age? Ahí está, ahí lo dejo. Ahí lo deja, tío. Ahí ya habrá spoilers, Lema desatado explicando paso a paso todo lo que pase. Transcripción a transcripción. Sí, yo solo digo que si el juego dura 80 horas, esto se nos puede ir perfectamente a las 90 solo hablar del juego, paso a paso. Casi nada. Lema style. Pero bueno, eso ya será otro programa, otro asunto. Os dijimos el programa anterior que nos dejáis comentarios, ¿verdad, chicos? Que sí. Nos dierais feedback y demás. Así que Lema los ha ido recopilando, porque hay algunos de vosotros que nos habéis seguido escribiendo. Así que Lema, comenta los mensajes y luego veremos a ver si hay alguno que nos preguntan cosas, pues las iremos respondiendo. Venga, pues vamos allá. Empezamos por Gatsublade, que dice: buen podcast, chavales. Os conozco por mi compañero Julio Herrera. Un abrazo. Un abrazo, Gatsu. Es del podcast En el Punto de Mira, que, bueno, parece ser que Julio, ya lo comentamos el programa anterior, ¿no? Dijo, oye, estoy escuchando en Mala Compañía que hablaban sobre la Poción, era Territorio Hipster. El otro podcast donde hacemos nuestras correrías de juegos indie. Y así que parece ser que le entró el gusanillo y no se escucha. O sea que un saludo, macho. Pues va seguido precisamente por Julio Herrera. Dice: ¡felicidades por el programa, caballeros! Lo digo porque hay mucha aclamación. El lema, lema es muy peliculero. Sí, sí, sí. Yo lo veo ahí de doblador de. Porque no tengo voz, que si no. Han hecho ustedes otro gran análisis, al igual que hicieron con el maravilloso Apoción. Un abrazo. ¿Lo ves? Es que está enamoradico. Seguido por SV. Saludo, compañero. Nuestro amigo SV, un clásico de los especiales de E3. Exacto. Este programa os ha salido más fresco, enhorabuena. El análisis, como ya os comenté, me ha gustado mucho. Y el volver a hablar de las series da un toque plus a diferenciaros de otros podcasts de juegos. Además de crear una conversación entre amigos. The Newsroom me encantó, pero la tercera temporada es mejor olvidarse de ella. Con ver la primera temporada tiene suficiente. El guionista es el gran Aaron Sorkin. Os recomiendo de Sorkin Studio 60, una serie muy americana, pero de una sola temporada y que me enganchó de principio a fin, ya que está tan de moda la película Birdman, el juego de cámaras y guión. Studio 60 es brutal. Un saludo a los tres. Otro a ti. Pues nada, habrá que ver Studio 60. Sí, sí, lo vende bien, lo vende bien. Sí. Después vamos con La Taiga. Os ha salido un podcast redondo. El análisis lo he escuchado en segundo plano, cosas del trabajo. Me quedo en general con que el juego viene de un estudio que programaba para PSP y se atreve con un triple A. El golpe en la mesa ya lo han dado y habrá que fijarse en futuros proyectos, ya que el feedback que van a recoger va a ser muy favorable y que sepan usarlo. Hablando seriamente, gracias a MC y Richard por aquella reseña Banshee. Me hizo verla y asombrarme con una historia hilvanada con coherencia. La primera temporada de The Blacklist también es bastante entretenida. La segunda de baja de calidad. Pero bueno, Banshee, lo dicho, no hay que hacer publicidad que le hagamos a Banshee, es poca. Me alegro personalmente que os guste Banshee. Sí, sí, ha tenido éxito. Me digo aquí a lavar cerebros, si luego no os gusta, pues mal vamos. Exacto. Vamos seguidos de Pepito, que hice otro web podcast para la saca. Julio Herrera vuelve a aparecer. Pedazo de programa y gran análisis, como siempre, un abrazo. Y acabamos por aquí con el garaje antigravedad, que dice: haciendo caso a Julio, mi colega del punto de mira, no me arrepiento, gran descubrimiento. Julio Herrera, hostia, está consiguiendo oyentes, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, vamos a tener que poner una nómina. Y bueno, ya terminamos con... Ahora voy... con Idioteque, que dice: gran mención a Banshee, serie muy buena, aunque también muy adulta. Quien no la vea se pierde una de las mejores series actuales. Madre mía, es que Banshee lo está petando entre nuestros oyentes. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es más, termina esta semana Banshee. La temporada. La tercera. Hostia. Es verdad. Sí. Sí, sí, sí, sí. No, no he visto el capítulo anterior, pero parece ser que leí por ahí y dice: joder, Banshee está a un capítulo de convertirse en lo mejor de toda la temporada, de todo lo que son, todo nivel series. Son mucho, es decir, hay mucha cantidad de series y algunas bastante interesantes, imaginaos. Vamos a tener que acabar haciendo un especial de Banshee, ¿eh? No, yo lo tengo claro. En cuanto se acabe Banshee, deje de... porque yo creo que la temporada que viene ya la matarán por todo lo alto. Vamos, al día siguiente ya estamos haciendo el monográfico sobre Banshee. Paso a paso, Lema, te lo dejaré a ti para que ganes paso a paso, que te gusta eso. Bueno, espérate, que hay otro que ya sabemos que por ahí va a intentar venir en camino. Bueno, sí, eso yo creo que gustará bastante también, ¿eh? Hombre. Será de videojuegos y yo creo que va a gustar, así vamos elevando un poquito, regalando hype. Ay. Y bueno, aquí ya tenemos todos los comentarios, voy a mirar en Twitter que no tengamos nada más reciente, pero diría que ya está. Pues lo dicho, muchas gracias por escribirnos. Ya sabéis, queremos hacer una pequeña sección ahí con Lema liándose con los nicks raros, para poner los nicks rarísimos ahí. Sí, mira que os gusta. Que le cueste de entender. Sí, y con muchísimas letras, con consonantes y muy pocas vocales ahí para que le cueste unas cosas así raras. Ya veréis, va a ser divertidísimo. Ya veo a la gente haciéndose cuentas falsas con tal de joder. Sí, sí. Sería gracioso. Pues lo que decíamos, que queremos que nos escribáis. Lema quiere una sección al final para ir comentando los mensajes. Así que no dejéis que Lema se lleve una desilusión, que luego lo mueve una depresión. Exacto. bueno, pues, y lo de siempre, comentar, que os animéis a comentar. Y sobre todo, si tenéis críticas constructivas, no tenéis problemas, siempre que sean con respeto y constructivas. Bueno, si decís Lema cabrón, también, eso es mucho respeto, no hay problema. Luego ya, si nos insultan acá en Miami, eso ya lo tomamos como algo personal. Venga, va. Pues nada, chicos, hora de despedirnos. Venga, Lema. ¿Otra vez? Pues venga, vamos para allí. Pues nada, por fin hemos traído el ansiado Dragon Age Inquisition. Ha costado, pero por fin está aquí. La verdad que, como habéis visto, un juego que le ha encantado a Richard, que está enamoraico, y que ya veremos cómo salga The Witcher 3, si no se va a quedar con este Dragon Age. Ya veremos. Ahí está. Ya veremos. Ahí está. Va a estar la cosa complicada. Es que es como dicen, ¿quién te gusta más, papá o mamá? Pobres padres de Richard, por favor. Sí. Venga. Carmen, tu turno. Pues nada, un placer estar aquí una vez más. Espero que a la audiencia le haya gustado el podcast de hoy. Un gran juego mal analizado por ti, Richard. Y nada, hasta la próxima. Y bueno, soy Richard. Y lo mismo que mis compañeros. Un placer estar aquí. Espero que os haya gustado el mal análisis. Nos veremos. No sabemos si con un territorio hipster, una en mala compañía. Ahí lo dejamos. Somos así un poco ambiguos. Lo dicho, nos veremos en breve. Hasta la vista. Adiós. I have come to relieve you of that.